Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. Una y 32 minutos, Milenio 3 en la cadena SER, como desde hace muchos años, como desde aquel primer día de junio del 2002, a la radio, la mágica radio, la entrañable radio. ¿Cuánto te vamos a echar de menos, amiga radio? Porque conectas los corazones, porque nos hermanas en una especie de tejido especial, sensorial, mítico, mágico, cósmico. Te vamos a echar de menos, micrófono amarillo de la cadena SER, porque has sido nuestro hermano durante mucho tiempo. Te vamos a echar de menos, no podemos negarlo, porque has logrado que seamos muchos amigos conscientes de ser una enorme familia. No es fácil este programa. La mágica radio, ¿cuándo se cruzó en mi vida la mágica radio? Y en la vuestra, antes de Milenio 3, claro. Los primeros acordes de la voz de la radio, majestuosa, extraña, llegando a las casas, yo la puedo escuchar ahora. Era en casa de mi abuela. Aquellas mañanas, y la voz del locutor rompía los trinos de los pájaros, el sonido de la vida que se abría paso, y en esa vida estaba la radio. En esa vida estaba la voz a veces engolada, pomposa, de hombre adulto, de alguien que contaba las noticias, el vivir, el transitar. Y yo tengo muy pegado a la pituitaria, a las neuronas, a la piel. Os pasa quizá a muchos, ¿verdad? La voz del hombre de la radio, el hombre sin nombre de la radio, que cada mañana contaba las cosas que debían ser escuchadas. Y a veces ponían músicas, y aquello, aquel niño pequeño en Vitoria, le parecía un artefacto mágico. Le parecía una caja negra con nombres extraños, Radiola, Telefunken. Se movía la rueda y entre barridos de sonidos indescifrables aparecían otras radios y otras músicas. Y aquel niño soñó con la radio siempre. ¡Qué extraño poder, qué magia contar cosas a los demás! Estando ahí sin estar, más allá del tiempo y el espacio. Y aquel niño quiso hacer radio Y se prometió además hacer una radio que fuese sin leer. Lo que digo no es una tontería. Que vuestro amigo Iker no ha leído nunca. Jamás. Nada. Vuestro amigo Iker ha hablado de corazón. Equivocándose, acertando, motivando a otros. Pero no ha sido un títere que lee lo que otros hacen. No ha sido jamás un títere que interpreta un papel. Y aquel niño que escuchaba la radio en casa de su abuela pensó en ese medio para ser un poco más libre y para hacer libre a los demás. Luego la vida nos fue llevando por el misterio. Nos encontramos con la radio un poco más allá en los pueblos. Qué maravilla el micrófono. Qué sensación extraña. No sabemos si nos escuchaba alguien, si no nos escuchaba nadie, ¿qué más daba? Si llevábamos muchos años haciendo nuestros propios programas en radiocassettes. Y no leíamos, quizá porque leíamos muy mal. Pero también descubrimos que la radio es para hablar con el corazón. Para hablar con la cascada de las emociones. Para conectar. En una humanidad hiperconectada y desconectada como nunca, la radio parece que entreteje esa urdimbre que nos une. Y por eso hoy hay una sensación ambivalente, hay una sensación como de nostalgia y al mismo tiempo de ilusiones, porque no os voy a engañar, porque nunca lo he hecho. Como capitán de este equipo, de esta nave, de este proyecto, de esta locura que es la historia de la radio. Como digo, con sus defectos y virtudes, pero quien quiera que lo iguale, ¿en qué sentido? En que hemos hecho lo que hemos creído. En que lo hemos hecho con la máxima ilusión. En que lo hemos hecho creyendo en el poder de este micrófono y en vosotros. Porque sin vosotros no hay radio ni nada. Sin vosotros no hay milenio 3, ni cuarto milenio, ni hay nada. Y ahora habrá ahí personas en cualquier provincia, en cualquier país, que realmente han sido amigos, a los que nunca conoceremos, y que han servido para que se construya este edificio que no se desmorona. Os lo aseguro que no se desmorona, primero porque siempre quedará ahí. Ahora mismo nada muere. La red nos permite acudir a Milenio 3, aunque sea como un viejo sueño de la antigüedad. ¿Durante cuánto tiempo? Lo decíamos, y era una profecía, hace no mucho tiempo. Dentro de unos siglos o milenios, si la humanidad sigue viva, ¿qué pensarán? ¿Cómo sonarán nuestras voces? ¿Hayan quedado para siempre grabadas en el éter? Nadie muere, ni siquiera un programa, cuando ha cumplido su cometido. Y os juro que yo creo que hemos cumplido un cometido que nos trasciende, más importante del que pensamos, del que igual no soy consciente esta noche y por eso estoy relativamente tranquilo. Aquel niño que escuchaba la radio en Vitoria, en casa de su abuela, con las mañanas, que desayunaba con la radio. Aquel niño que luego hizo radio en cassettes y que fue de pueblo en pueblo, de barrio en barrio, con el sueño de la radio, se encontró en la cadena SER un día. Y empezó a disfrutar con todos vosotros. Pasaron muchas cosas. Y ellos dice adiós. Pero, ¿cómo va a deciros adiós Iker? Si Iker, su equipo, su gente, Iker y Carmen, nunca van a dejar de comunicar. Nunca van a dejar de contar. Porque nosotros no trabajamos. Ese era el truco. Eso es lo que no sabían nuestros jefes. Lo digo ahora. Yo hubiera pagado siempre por hacer lo que hago. Hubiera pagado siempre. Esa era nuestra ventaja. Amábamos tanto la radio, amamos tanto la radio, amamos la comunicación, que está por encima de la radio incluso, que nosotros nos embarcábamos en cualquier locura. Llega hoy, un 27 de junio del 2015, 28 ya, y yo no quiero que sea una fecha triste, os lo juro, no lo pretendo. Me molestaría incluso. Otra cosa es la emoción. Hemos sido trasladadores de emociones durante tantos años. 14 temporadas, que no es sencillo, en la radio, en la gran radio, en la casa de la radio, donde no es fácil mantenerse. Lo hemos hecho de una forma poco convencional. Y hemos contado con vuestro apoyo siempre. Nuestro agradecimiento, absoluto y eterno. Porque vosotros habéis hecho este fenómeno. Sin vuestro eco, ¿qué sentido tiene todo esto? Pero veréis, quiero decir algo muy claro, y es que nadie sienta rabia, que nadie sienta descorazonamiento, que nadie sienta irritabilidad ni siquiera, porque la cadena SER se ha portado magníficamente. La cadena SER, puedo decirlo, creo, durante mucho tiempo nos ha ofrecido otros programas, otras franjas horarias, otros días, seguir, por supuesto, como estábamos, con una confianza absoluta. Es cierto, quizá, que, y lo vamos a descubrir esta noche, a lo mejor no encajábamos mucho en un principio en una radio líder completamente, con un estilo, una profesionalidad, un prestigio, un escepticismo sobre algunos asuntos de la vida, y llegamos como los últimos extraños, como el carromato de los cíngaros, como el número circense, entre comillas, no esperado. Pero resulta que ese número atraía a mucha gente, queréis vosotros. Y entonces la cadena SER también, bueno, pues nos dio todo su apoyo y lo ha seguido dando hasta el último día. Hasta el último día la cadena SER ha querido que Iker, Carmen, su equipo, Milenio 3, continúe en esta emisora. Tengo que dejarlo claro. Por supuesto, no hay presión alguna, es la realidad. Sé que muchos amigos y jefes actuales me están escuchando. Es una decisión puramente personal, absolutamente personal. Si hay algún culpable en esta historia, en esta aparente ruptura, en este adiós, en este hasta pronto amigos, en este recordadnos amigos, en este no olvidéis lo que hemos vivido amigos, en este hemos aprendido juntos amigos, ese soy yo, Iker Jiménez, el niño que escuchaba la radio en Vitoria. Si hay alguna culpa, si hay algún problema, si hay algo que nos gusta, yo soy el culpable, porque yo fui el que empezó este programa y soy el que tiene que aceptar cualquier condición, mejor o peor. ¿Por qué nos marchamos? Bueno, vamos a intentar explicarlo a lo largo de esta noche. No es fácil, pero esta noche es de secretos y esta noche quiero que nos escribáis, que nos digáis qué pensáis, que nos animéis, que os animéis, que pensemos en que habrá nuevas vías de comunicación, seguro. Resulta que, si uno es honesto consigo mismo, tiene un baremo y yo creo que el trabajo está cumplido. Creo que el trabajo de Milenio 3 en la cadena SER ha hecho un ciclo enorme, 14 temporadas se dice pronto, y hemos hecho lo que teníamos que hacer. Tampoco es sencillo. No es sencillo hacer lo que tienes que hacer y no es nada sencillo irte sin que te echen y diciéndote que te quedes. Os aseguro que no es sencillo, pero ¿hacia dónde nos lleva el espíritu? Lo que tenemos dentro, lo que nos bulle a afrontar nuevos retos que hemos decidido personalmente y que hemos decidido porque creemos que quizá no podamos ofrecer mucho más ahora mismo en la radio para estar al nivel que os merecéis. ¿Y sabéis por qué? Porque necesitamos viajar, buscar, leer, reiniciarnos. Os hemos dado lo que hemos sido a lo largo casi de 15 años. Os hemos dado un montón de experiencias, de visiones. Y yo creo que llega un momento en que es tal la cantidad de retos que tenemos que claro que podríamos mantenerlo, no tengáis la menor duda. Claro que podríamos seguir durante años, claro que podríamos resolver el partido, entre comillas, de cada programa de radio con solvencia. Pero yo no estaba del todo contento, conmigo mismo, no con mi equipo. Para mi equipo, los mismos parabienes que para vosotros. No me puedo sentir más orgulloso, del primero al último. Pero yo personalmente tenía una especie de extraña sensación. Podía dar más, tenía que organizarme, tenía que saber lo que quería, y lo que quería, sabéis, es investigar, es volver al terreno, es hacer cosas explorando nuevos rumbos. Así que no creo que haya tristeza, y si hay algún culpable y alguien a quien pedir cuentas, ese soy yo. Dicho esto, son muchos los momentos y muchas las situaciones que hemos vivido, y yo creo que la esencia y el sentido de Milenio 3 es, oye, reencántate con la vida, oye, el misterio es mucho más amplio de lo que crees. El día 1 de junio del 2002 yo entré en Antena con una propuesta nueva, para muchos quizá enloquecida, y decía algunas palabras como prestigio, solvencia, credibilidad, misterio como algo serio. Yo no sé si me importa eso tanto, que sí me importa, porque en estos años me habéis enseñado que había algo más importante que todo eso. Que el Iker periodista tiene dimensión, pero el Iker ser humano ha crecido con vosotros, ha aprendido con vosotros, con cada uno de vuestros mensajes que aportaban algo, con cada una de vuestras pistas, con cada una de vuestras reflexiones. ¿Cómo no? Iker ha enseñado poco, no sé si mucho o poco, pero vosotros me habéis enseñado mucho, al equipo imagino que también. Y me habéis hecho otra persona, y me habéis hecho tener tanta pasión por la vida que, parafraseando a mi maestro Félix Rodríguez de la Fuente, yo diría que soy un biófilo, amante de la vida. Y la vida tiene tanto que ofrecer, tantos espejos increíbles que investigar, que no podemos estar solamente produciendo entusiasmados con vosotros, sino que tenemos que salir a la aventura, a vivir las cosas, a volver a vivir las cosas, a volver a investigar, a volver a tener un poco de tiempo para, quizá en un futuro, ¿por qué no?, volver a conectar. Porque yo no creo que tampoco este sea un adiós definitivo en la radio. Hay formas de radio, formas de comunicación, el futuro está ahí. ¿Quién sabe si algún día, dentro de unos años, quién sabe si incluso a esta casa volvamos y nos aceptan? ¿Quién sabe? Nadie sabe nada. Me he ido de muchos sitios, me he marchado de muchos sitios donde lo lógico era quedarse. Por aquí nos han tratado muy bien. A Carmen y a mí nos han tratado muy bien a todos los niveles. De libertad, de solvencia económica, de cariño, de respeto. Por tanto, cuando tienes todo eso, ¿por qué te vas? Y es que uno tiene una genética un poco extraña, una sensación de la vida un poco rara. Y no quiero más que reiniciarme y reaprenderme. Soy aprendiz y quiero seguir explorando, estudiando, buscando. Y soy un inconsciente. No creo que muchos hicieran lo que vamos a hacer. En una situación de privilegio, de poder, entre comillas, y de hacer lo que nos gusta, que es lo que importa. Reiniciarse, empezar de cero, darle la tecla, volver a reinventarte, volver a reconstruirte, aprendiendo, absorbiendo. Bueno, es lo que toca. Cuando la voz interior te habla, es difícil no seguir su dictado. Pero esta noche también es vuestra. Esta noche es la última noche de Milenio 3 en la cadena SER. Después de más de 1000 emisiones, no quiero estar triste, ni quiero que estéis tristes, porque este ha sido un programa sobre todo de alegría, parece mentira. A pesar del miedo, a pesar de la aventura, del sobrecogimiento, del hallazgo, del asombro, este ha sido un programa, os aseguro, muy feliz, muy feliz. Hemos sido enormemente felices con vosotros, sintiendo vuestro pálpito, ese pálpito cósmico, eso que notamos y no sabemos cómo percibir, ni se puede llevar a un laboratorio, lo hemos sentido y lo sentimos cada día. Yo sé que estaréis ahí, si hay un regreso en alguna ocasión, y además sé que hemos plantado tantas semillas que tampoco hace falta ya Iker. Tampoco va a ser un guía ni ningún gurú ni lo pretende. En vosotros está la semilla milenaria. Y la semilla milenaria crece como una planta. La semilla milenaria es capaz de transformar la vida, la existencia. Si se asume con realidad, uno es distinto, le apasiona todo, está entusiasmado. No le hace falta ningún guía, de verdad. Entonces el trabajo ya está hecho. Si miles de personas sienten esa semilla que hemos construido a paletadas durante años, buscando, probando, examinando, creyendo, si vosotros la sentís, no necesitáis ningún guía, ni nunca lo hemos pretendido. Solo hemos sido tripulantes, ¿no?, de esta gran nave de ilusiones. No os vengo a contar nada que no esté dentro de vosotros ya. No vengo a descubriros nada que no tengáis ya como potencial. Y sabemos y sabéis lo que significa ser milenario. Eso ya está en vosotros. Ahora depende de vosotros seguir el camino. A lo mejor esa era la función desde el principio de este programa. Encender esa semilla en un país como España en el 2002, donde os aseguro que el concepto misterio, asombro, búsqueda, periodismo de lo desconocido era muy diferente del de hoy. Y siento cierta alegría. Hemos logrado algo, pero lo más importante es que habéis logrado algo. Nadie me puede quitar el sueño que he conseguido. Nadie me puede quitar que soy yo el que dice: hemos llegado hasta aquí y hasta pronto, amigos de la cadena SER. Y hasta pronto, audiencia amiga de la cadena SER. Esta es mi casa y siempre será mi casa, porque la llevamos en el corazón. Pero lo importante es que vosotros no olvidéis que la clave no es el programa. La clave no es Iker, ni Carmen, ni Santi, ni Clara, ni Javi, ni Diego. La clave es que algo quizá ha nacido en vosotros, en vuestro interior, personalizado. Y tenéis que trabajar con ello. Una nueva visión de la vida, que no depende de conectar con una emisión de cierta radio u otra emisora. No. Es algo que ha nacido en vosotros. y cuando se ha tenido esa visión, ya nada os puede devolver a la ceguera. Disfrutad de esa visión. Es un regalo. Es un regalo que hemos construido y nos hemos ofrecido entre todos. Gracias, amigos. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Una y 51. Me está mirándome atentamente la misma persona que me lleva mirando atentamente, decíamos antes en la redacción con Carlos Cala. No desde Milenio 3 en el 2002, sino en el 2000 con Roberto Sánchez en el 2000. Hace 15 años que entramos por la puerta de esta radio. Ha sido una buena relación, ¿eh? Ahí estaba Carmen en el otro lado de la pecera mientras conectábamos con Roberto Sánchez. Y son 15 años ahí al lado. Y yo sé que hoy no es un programa sencillo y sabemos que queremos darnos fuerza entre todos, que el equipo tenga fuerza y que el público tenga fuerza, ¿no? Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, va a ser un programa de los complicados. Igual que fueron complicados los inicios, porque teníamos que encajar, ¿no?, todas esas piezas de un puzzle que empezaba. Es difícil. Es muy difícil. Pero bueno, aquí estamos para estar con nuestro público, ¿no? Yo creo que hoy se van a entender las emociones perfectamente. Si no, seríamos una especie de robots, ¿no? Y yo contaba que precisamente nosotros nunca hemos leído para no ser robots, para ser humanos, ¿no? Ahora, a ver si nos ayudáis, ¿eh?, a hacer el programa, porque si no, va a ser un poco tremebundo. Santiago Camacho, buenas noches. Hola, Iker. Bueno, menos mal que Santi ha estado muy sereno en estas fechas, ¿eh? Siempre él manteniendo la compostura, aunque sé que la procesión va por dentro. Yo creo que a pocas personas, más que a Santi Camacho, yo le he dado la enhorabuena en este programa, ¿verdad? He calculado las veces que le he dicho me quito el sombrero. Y me ha gustado mucho compartir toda esta historia con él. Todo lo que nos ha enseñado, todo lo que hemos aprendido. Y hombre, es una noche muy complicada, Santi, de emociones. Es una noche muy complicada para todos. Es el sino de todas las cosas, no solamente del ser humano, sino de la naturaleza, del universo. El sino es pasar. En el fondo nuestras vidas son un instante que siempre va hacia adelante, separando el pasado del futuro. Las últimas palabras que he dicho ya son pasado. Lo que nos acabas de contar, tus emociones, ya son pasado. Tenemos 15 años casi de pasado en común con nuestra audiencia, con nuestros oyentes. Y sí, no es una noche fácil. Yo personalmente, y creo que todos vamos a hablar de la feria según nos ha ido, yo personalmente me dejo aquí un jirón de vida importante. Posiblemente, no, sin posiblemente, los mejores años de mi vida. Los mejores años de mi vida. Unos años en los que he tenido el privilegio no solamente de contar con vuestra amistad, con vuestro apoyo, de compartir esta mesa y este micrófono con gente admirable en todos los sentidos, y no solo en el profesional, sino también en el humano, que es el que de verdad importa Y además he tenido otros privilegios. He tenido el privilegio de ser parte de algo mágico. De algo que poco a poco se iba formando, que poco a poco se iba creciendo de una semilla diminuta, y iba viendo cómo cada vez más personas, más amigos se iban sumando. Ibas captando el cariño de mucha gente que, pues muy probablemente está ahora mismo algunos, espero que no todos, algunos compartiendo vuestras lágrimas. Nos dejamos más de una década de nuestra vida. El atroz instante que es el existir va avanzando, pero queda futuro, quedan nuevas aventuras, quedan nuevos retos. Queda una vida por delante, no solamente para aplicar todo lo que hemos aprendido nosotros y vosotros, no porque os lo hayamos enseñado, nosotros hemos aprendido muchísimo de todos vosotros, todo lo que hemos aprendido juntos, los unos de los otros. Toda esa lección que da el formar parte de algo que es mucho más grande que uno mismo. No estoy contento, pero no voy a decir que esté especialmente triste. Porque el futuro lo vamos a forjar vosotros al otro lado de la antena y nosotros, y no sabemos cómo va a ser. Pero desde luego sabemos cómo deseamos que sea. Y deseamos que sea siempre mejor. Veo ahora a Noel Calero. Yo creo que le conocí con 18 años, ¿no, Noel? Sí, por ahí. Y ahí está hecho un hombre, ¿eh? Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos puesto con músicas tan bonitas como esta, músicas tan hermosas como esta. La música ha sido un lenguaje importante en Milenio 3. Vamos a ir un poco a conocer la historia, entre historia, lo nunca contado de este programa, que también es importante. Vamos a ponernos a investigar. Milenio 3 con número @cadenaser.com y Nave del Misterio, Facebook, Twitter, Google Plus. No sé si me dejo algo. Está bien, ¿no? Está bien. Está bien. Venga, vamos a ver si nos venimos arriba. Con el hashtag hoy, hasta siempre Milenio 3. Hasta siempre Milenio 3. Que me comentan, por cierto, que muchas personas, ¿no?, están siguiendo ese hashtag. Javier Pérez Campos, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, sí, se puede decir así. A mí me gustaría daros las gracias en este momento tan especial. Gracias por habernos regalado 15 años de búsqueda, gracias por 15 años de entusiasmo, gracias por habernos hecho vibrar durante 15 años, por haber llevado el entusiasmo a nuestras casas, a nuestros coches, a nuestros hogares. Gracias por habernos transmitido una emoción tan vibrante que a algunos nos ha cambiado la vida y nos ha hecho emprender caminos que no eran fáciles, pero que en los que gracias a vosotros nos habéis dado la confianza absoluta para seguir y para emprenderlos. Yo creo que el programa Milenio 3 no morirá nunca, no porque los podcasts estén ahí, no porque los programas sigan ahí, sino, y esto lo hemos dicho muchas veces en el programa y es un poco el mensaje, cuando algo trasciende no muere, cuando algo ha cambiado la vida de tanta gente, es imposible. Y mientras Milenio 3 siga en nuestra mente y siga con nosotros, y estoy convencido de que aunque los sábados nos quedemos un poco huérfanos de este programa, todos estaremos con él, ¿no? Y yo creo que no olvidaremos nunca todo lo que nos habéis regalado. Así que gracias como oyente y gracias también por haberme permitido formar parte también del verano más largo de vuestras vidas. Fermín Agustí, Guillermo León, Nave del Misterio, ya sabéis, es importante, hoy escucharéis algún sonido así como esto, pero mira, hemos sido verdad desde el principio hasta el final. ¡Qué demonios! Vamos a andar aquí con voces engoladas, como estos que se creen no sé quién. Anda, hombre. Hemos sido verdad desde el primer día y somos verdad hasta el último día. Si no lo sintiéramos, pues no lo... Que confiamos plenamente y espero que al final de hoy os demos un poco de alegría y oye, que nos encontraremos, que seguimos haciendo cosas, cuarto milenio sigue, queremos experimentar, queremos viajar, queremos hacer cosas, no nos toméis por egoístas, de verdad. Nada puede seguir si uno no se reactiva, no se reinicia. Tenemos que tener cosas que contaros, cosas vividas. Diego Marañón, compañero, buenas noches. Hola Iker, ¿qué tal? Está habiendo enorme seguimiento de ese hashtag que me decía Fermín Agustí, que le dijimos un día que ya no se podía decir, porque ya pasaba todas las semanas, que hacía mucho tiempo que era trending topic, ¿no? Igual hoy sí es bonito decirlo, ¿no? Bueno, el hashtag Hasta Siempre Milenio 3 lleva siendo trending topic desde casi media hora antes de que comenzara la emisión, cosa que jamás se había producido. Esta noche es muy complicada. Yo creo que el estado general de... Número uno. Hoy es bueno decirlo, porque primer significa trending topic, sí. Mucho cariño. Hoy lo más comentado en España es Hasta Siempre Milenio 3. Pues la verdad es que... Es un pequeño milagro de este programa, no más, que demuestra que no es lo normal, ¿no? Y todo el mundo que está comentando, Iker, la palabra sería shock, pero ese shock interpretado de varias maneras. Un shock en forma de tristeza a mucha gente, un shock en forma de incredulidad. Hay gente que no se lo cree, que cree que esto es una broma. Menuda broma, ¿no? Hay gente que está muy enfadada, realmente. Ya. Me vas a ir haciendo crónica, porque además veo a Carmen y, si tocada, permites, muy tocada, y tenéis que ayudar a Carmen también con los mensajes, ¿vale? Yo también te quiero dar las gracias a ti y a Carmen como jefes de todo esto, porque me siento un poco extraño, ¿no? Milenio 3 es... Para mí es... Tú sabes que yo no soy periodista, ha supuesto quitarme una espinita. Yo siempre, bueno, sí tenía varias salidas o varias ideas de lo que hacer con mi vida. Una de ellas era periodismo y al final no opté por ahí. Y Milenio 3 para mí, pues ha sido como una especie de máster brutal en muchos aspectos, también a nivel personal. Yo me siento como una especie de fiesta de graduación en la que es muy triste saber que, bueno, en septiembre nada va a ser igual. Será distinto, será... Bueno, verás a nueva gente, verás nuevos escenarios, nuevas perspectivas, pero no será exactamente esto a lo que llevamos acostumbrados. Yo, en mi caso, 5 impresionantes años. Así que, muchísimas gracias. Claro, es que Javi y Diego, lo hemos comentado muchas veces, eran oyentes, eran niños oyentes, Colin. No eran ni jóvenes, eran niños oyentes, ¿no? Y han tenido oportunidad. A mí me ha pasado también, ¿no? En su día con Espacio en Blanco, yo era oyente de niño y llegué a trabajar en Espacio en Blanco, ¿no? Luego es verdad que, bueno, me marché porque mi vida ha sido un marcharme constantemente, ¿no? En la estirpe del nómada errante, ¿no? Pero siempre he pensado una cosa. Yo sé que es difícil esta noche y de verdad que no me esperaba esto. Me conoce mi equipo mejor que me conozco yo, casi yo. Y saben que he estado absolutamente fuerte, absolutamente... manteniendo el tipo manteniendo la sensación real que tengo, ¿no? Que es que hay que seguir el camino, aunque el camino en ocasiones heroico, pues es complicado, ¿no? Te pone pruebas que pueden no ser entendidas. Claro, hoy son muchas emociones, ¿no? Y este es un programa de emociones, somos gente de corazón y viva, con lo bueno y lo malo que tiene eso. ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo siguiente. A mí el día que... Por ejemplo, yo estaba en Espacio en Blanco y era el programa donde yo había soñado estar, ¿no? Me acuerdo la llamada de Miguel Blanco, compañero al que mando un abrazo en esta noche, por ejemplo. Todos somos la familia del misterio, cada uno con su raza, ¿no? Diferente. ¿No se ha escrito además gente de su equipo? Sí. Pues fíjate, yo eso no lo sabía. Pero a Miguel, ¿cómo le vamos a mandar un abrazo? A los compañeros de La Rosa de los Vientos le mandamos otro abrazo. Porque... si estamos todos en lo mismo, cada uno con su perspectiva, eso es otra cosa, ¿no? Y cada uno a su manera. Jamás habrán escuchado una mala palabra hacia otros compañeros en este equipo, ¿no? Es nuestra forma, nuestra filosofía. Vamos a ser muy sinceros esta noche, lo que nos dé tiempo a contar. Curiosamente, yo me marché del programa Espacio en Blanco en su día, pero por vicisitudes, sin problemas, es la vida. ¿Cómo iba a pensar yo, siendo un macaco en aquel momento, que me marchaba, pensarlo también, ¿no?, del programa que yo había soñado como oyente? Bueno, confiado locamente en la vida, en el misterio de la vida. Cuando trabajé con Jiménez del Oso en la revista Enigmas, imaginaos lo que era para mí trabajar con Jiménez del Oso en la revista Enigmas, y siendo director adjunto y muy cómodo, a ver si me entendéis, ¿no? Dominando la situación más o menos y con una vida que para mí era de privilegio, soñando lo que quería hacer, lo que siempre había pensado hacer, a contracorriente, viajando, pudiendo vivir de lo que me gusta. tal y como está el patio, con tantos amigos que tenemos que están preparadísimos, infinitamente más preparados que yo, y no encuentran trabajo, es un sacrilegio dejar un trabajo. Yo entiendo que mucha gente le pueda molestar, o yo cuento lo que es mi vida, pero mi vida tienen que entender también que está movida por impulsos que desde luego no son muy racionales. Y me marché de la revista Enigmas siendo director adjunto de Jimena del Oso y le di un abrazo muy grande. Y esa noche yo me fui y le dije a Carmen que me marchaba, ¿no? Y me marchaba con los bolsillos vacíos y siendo cero, siendo nada, ¿no? De lo que había sido y lo habías logrado ya no eras nada. Y ella me escribió una carta y me la puso en la bolsa de viaje. Yo me marché a Sigüenza. Curiosamente hemos estado en Sigüenza, ¿verdad, Carmen, Javi? Recordando los pasos de otro maestro. Nada es casualidad. Marché en Sigüenza a acabar unos libros que andaba haciendo. Yo tenía la tremenda certeza de que eso iba a ser por algo. Y llegó Milenio 3, llegó Cuarto Milenio. Pero si tú no tomas ciertas decisiones, luego otras cosas no salen. Si tú no tomas tu zurrón de vagabundo, que es lo que eres en la vida, y no te atreves a tomar el camino, cuando todo parece dominado, controlado, cuando el éxito es tu aliado, si tú no te atreves, no surgirán otras cosas. Ni Diego, ni Javi, ni Santi, ni Clara estaríamos aquí de no habernos marchado de muchos sitios que parecían nuestro sueño. Eso también es una enseñanza. Ahora toca otro rumbo. Ahora toca otra aventura. Y seguramente, como decía Santi, va a ser mejor. Estoy convencido. Lo que hemos hecho no os lo puede quitar nadie, ni nos lo puede quitar nadie. Queda ahí para siempre. Muchos, incluso los que tanto han criticado, y me encantaba que criticasen oyendo el programa, ahí estaban. Se darán cuenta ahora. Eso pasa con la gente de verdad y la gente noble. Se darán cuenta de lo que significó este programa, de lo que aportó. Y entonces, hasta los más recalcitrantes enemigos y nosotros esbozaremos una sonrisa. Una de las últimas incorporaciones, pero no por ello amiga de toda la vida, ¿no? Más de 20 años, más de 25 años de amistad, Clarita Tahoces. Buenas noches una vez más. Hola. Por última noche, amiga. Última noche. Buenas noches. Estaba escuchando luego las últimas palabras que decías y precisamente estaba pensando en lo curioso que es la vida. Yo sí soy de las últimas incorporaciones, pero es verdad que nos conocemos desde hace un montón de años. Desde, fíjate que Carmen y tú estabais empezando a salir, fíjate, por aquella época. La prehistoria. Eso ya es más de 20 años. Sí, claro. Sí, es un montón. Y también he compartido espacio en radio con Espacio en Blanco. Sí, señor. En su momento también tomé en ese instante la decisión de marcharme, porque así la vida te va empujando. Quizás si alguien puede comprender un poco la decisión, aunque desde luego me siento muy apenada, vosotros lo sabéis por el final de Milenio 3, si alguien puede comprender esa decisión, soy yo, porque realmente yo he tenido un paralelismo y este año yo he tomado mi particular mochila y me la he echado al hombro y me he puesto a moverme, porque estaba también en una situación que llevaba pues 13 años en la revista Más Allá. Esto no lo he contado así públicamente mucho, y bueno, pues después de 13 años en la redacción, los últimos años como redactora jefe y anteriormente como colaboradora desde prácticamente sus inicios, ¿no? Bueno, tomé esa decisión que la verdad me costó mucho hacerlo, fue una especie de calvario para mí, pero a mí me ayudó a tomar la decisión el hecho de ver que la vida te empuja. Es decir, aunque tú no quieras hacer algo, la vida te pega un empujón y te dice, hay que seguir adelante, ¿no? Y es verdad, no se puede, por ejemplo, escribir libros o realizar una serie de programas o lo que quieras transmitir si tú no tienes vivencias, si no tienes tiempo para vivir. Porque muchas veces nos dejamos atrapar en lo que es el día a día, en la comodidad que, entre comillas, lo de la comodidad, porque es muchas horas de trabajo, pero ya se establece una mecánica y sí, se va tirando para adelante, pero realmente llega un momento en el que necesitas tener otras experiencias en la vida para poder seguir contando historias. Y yo he entendido esta decisión, aunque eso no significa que no me apene, pero Independientemente de eso, sí que me gustaría daros las gracias públicamente tanto a vosotros como a todos los miembros del equipo por lo bien que me habéis hecho sentir. Y independientemente de lo que es Milenio 3, que es muy grande, sobre todo por la generosidad como personas que habéis tenido conmigo en momentos en los que lo cómodo habría sido no ser generoso, porque teníais motivos a lo mejor quizá para no serlo. Lanzamos un mensaje, a ver, ¿cómo se aguanta aquí el tipo, ? Esto parece la mitad del albero. Lanzamos un mensaje y es que permanezcáis muy atentos. En el verano pensaremos cosas, nos vendrán cosas a la cabeza. No nos marchamos a ninguna emisora de radio convencional. Experimentaremos, por supuesto, con la red. Es una de las ideas que tenemos. No vamos a dejaros sin nuestras historias. Historias mías, historias de Carmen. Si luego oye, el equipo se quiere y puede y va bien y se incorporan, pues será maravilloso, porque somos una familia que sigue unida a través del manto de la tele. En fin, y yo a mis chicos no les abandono nunca, ¿no? Eso lo tienen ellos muy claro. Primero porque son válidos. Primero porque son muy válidos. Y segundo porque campeones del entusiasmo no les gana a nadie. Y eso es oro. Uno tiene la virtud de rodearse de gente mejor que uno. Entonces, ¿qué ocurre? Que exploraremos nuevos caminos, que son el futuro y el presente. Nos gusta la batalla. Nos gusta el experimento. Nos gusta sentir el vértigo. Pero claro, ha dado la clave, ¿no? Necesitamos vivir cosas, muchas cosas, que ahora quizá no estábamos viviendo, para poder seguir contándoos, ¿no? El bagaje que teníamos cuando llegamos era muy grande. Y ahora, claro que intentamos, pero también nuestra vida ha cambiado mucho, a pesar de que la pasión es permanente, ¿no? Y que seguimos siendo los mismos y que para nosotros esto es vivir, no es contar, no es trabajar, es vivir, forma parte de un todo. No temáis. Si vosotros en verano seguís atentos a Nave del Misterio, a IkerJiménez.com, a Nave del Misterio en Facebook, Twitter, Instagram, tal, tendréis noticias nuestras, no os preocupéis. Eso sí, y lo digo a mis jefes, ¿no?, de la SER, ni nos vamos a Onda Cero, ni nos vamos a la COPE, ni nos vamos a SER. Es que es lo raro, yo entiendo y quiero mandarles un abrazo de verdad. Antonio, a Luis, a los directores de esta casa, quiero mandarles un abrazo en este momento, porque lo han pasado un poco así raro, porque no entendían. Pero Iker, ¿por qué te vas? Te hemos tratado mal. No, no habéis tratado mal, al revés. Al revés. Es algo, es esa voz interior. Es esa locura en este mundo de cuerdos, un esquijote para lo bueno y para lo malo. Es ese algo que me llama y que me hace querer leer, experimentar, buscar. Y quizá volver con ese zurrón, repito, del vagabundo lleno de historias para volver a contaros con sentido, ¿no? Porque ha sido el equipo el que ha llevado gran parte del peso. Y fijaos lo que os dice un director que está quedando muy mal, ¿no? Porque es el equipo de radio el que ha llevado el peso con sus historias, los archivos de Clara, las cosas de Diego, de Santi, de Javi, de Guillermo. En fin, que por cierto luego hay que llamar a Guillermo, ¿eh? Hay que mandarle un abrazo muy grande a Guillermo, que hace ese milagro en la red. Ahora me decías, Javi, Trending Topic 1... Hasta siempre Milenio 3, que es pues lo que más está hablando en España, pero ya no es, si dejamos de decirlo porque ya vimos que era todas las semanas después y seguía, pero ¿sabéis lo que significa? Que es que esto no es, esto es más que un programa de radio, y si no, díganme qué programa de radio hace esto. Es muy sencillo, díganme ustedes qué programa de radio de cualquier género hace esto y yo les responderé, ah, pues entonces es normal. No, entonces ya no es radio, no es normal, y no es normal por vosotros. Vamos a empezar un poco a ponernos la estructura y la coraza, ¿vale, chicos? Venga, y ahora me vais contando mensajes que dice nuestra gente. Javi y Diego ayudan a Carmen también, vamos solventando Carmen con esa fama de dura, ¿no? De mujer coraje, de... Y el segundo uno, al segundo 17 que le pregunto, si me viene abajo la pobre... Y no he parado. Va a ser, hoy te vas a ganar bien el sueldo, Sí, estás hablando mucho, vamos. Bueno, vamos a hacer una cosa muy bonita. Porque el gran enigma, vamos a investigar sobre nuestro propio gran enigma. Con Fermín, con Noel, con Guillermo, con todos. Vamos a solventar algunas dudas, ¿os parece? Mirad, ¿por qué entró Milenio 3 en la SER? Es una anomalía enorme, porque, repetimos, en una situación... No entraba nadie. Podía haber algún experimento de verano, ¿no? Pero quedarse en la SER en el 2002, se rozaban los 5 millones, se superaban de audiencia, era tremendo ese momento. Sigue siendo la SER líder indiscutible, ¿no? Pero En aquel momento realmente era muy difícil entrar a una radio. Nosotros hemos hecho experimentos, estábamos en la Inter, ¿te acuerdas? Hacíamos nuestras cosas. Pasaron algunas cosas. Hubo alguien que nos ayudó mucho. Hubo alguien que yo le llamo el jefe siempre, que es Mariano Revilla. Mariano Revilla era el director de programas y jefe de producción de programas de la cadena SER. Él había trabajado con Alés y eso yo creo que era un marchamo, ¿no? Bueno, nos hicimos muy amigos, hubo esa química. Claro, si no hay trabajo, por mucha química que haya, y él veía que éramos muy entusiastas, ¿no? Yo quiero preguntarle, en esta noche tiene que estar, ¿no? Mariano, va a haber algunos personajes que tienen que ver con la génesis, el misterio de Milenio 3. Mucha gente que me lo ha preguntado aquí y allá, incluso fuera de España. Oye, ¿cómo de repente en la SER se ponen en el 2002 a hacer un programa de misterios cuando llevábamos todos los 90, que si túnicas, que si abducidos, que si videntes, que si el lector de las nalgas, que si... O sea, ¿cómo es posible en un mundo estrambótico que de repente la cadena SER, prestigio, periodismo... pensar en esto. Vamos a intentar resolver el misterio. El último Milenio 3 no puede dejar de tener estirpe milenaria. Vamos a buscar nuestro propio misterio. Mariano Revilla, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker, ¿qué tal? Muchas gracias por estar esta noche, porque creo que es fundamental que los que habéis puesto los ladrillos de esta historia que se llama Milenio 3, casi 15 años de radio, estéis, ¿no? Es de ley. Bueno, los ladrillos los has puesto tú. Aquí lo único que los demás colaboramos en algo fue en limpiar el terreno. Pero los ladrillos, el edificio, todo esto ha sido obra tuya y de Carmen y de todo el equipo de Milenio. O sea que a nosotros nos ha quedado ver que efectivamente en ese terreno donde tú empezaste a construir, lo que se ha edificado pues ha sido un terreno profesional, muy bonito, con muchos oyentes, con muchas visitas, con muchos admiradores y con, en fin, con muchas horas de trabajo y nada más. Pero nosotros ahí, pues simplemente eso, lo que era nuestra obligación, estar con los ojos abiertos para percatarnos de qué había, de quién eras, de cómo lo hacías y de que gente que en ese momento podía darte la oportunidad, como era Antonio García Ferreras, que era el director, pues hacerlo y ponerte ahí, nada más. Oye, Mariano, ¿y en qué momento tú te das cuenta de que está pasando algo con Milenio que no es normal, que no es convencional, que no es quizá como otros programas y que está ocurriendo algo con la gente? Hombre, yo me di cuenta porque cuando planteamos una de las primeras salidas, que yo creo que era... Corríjame si me equivoco, pero yo creo que fue la de las caras de Belmet. Yo aluciné con la expectación y con la afluencia masiva de todo el mundo. Bueno, ya teníamos referencias porque cuando tú hacías los programas, pues recibíamos las llamadas, recibíamos peticiones de grabación en cassette, en fin, un montón de cosas. Y entonces se empezó a ver. Y se empezó a ver que el público era público joven, público sobre todo joven, que se apuntaba al éxito de la radio y al éxito de la radio nocturna con estos temas, ¿no? Yo esta etapa ya lo había vivido con Antonio José Alés, con claro, quien tuve también el privilegio de trabajar, y a mí ya me parecía de entonces que, bueno, pues que esto era un fenómeno increíble, pero yo creo que tú hoy lo has superado y, en fin, lo has multiplicado por 10. Mariano, aquellas salidas, aquellas vivencias, hemos estado en muchas salidas. La primera realmente fue en Sevilla, si te acuerdas, en un teatro. Sí. Te estoy viendo ahora mismo en un taburete, yo temblando como una hoja, temblando como una hoja de lechuga, y tú calmándome mientras nos tomábamos una Coca-Cola y explicándome que tenía que estar muy tranquilo y dándome unas pautas que te aseguro que me han servido en mi vida como profesional. Y cuando salimos Carmen y yo a aquel escenario, que era un escenario pequeño, pero que para mí era el Bernabéu en aquel momento, eran 400 personas, aquello se venía abajo. Y me acuerdo tu rostro cuando dijiste, joder, buen trabajo, ¿no? Hemos logrado conectar con la gente. Y luego vino lo de Belmez, que yo creo que eso ya fue una demostración de llegar en un pueblo de 1.200 personas. Que haya 2.500 viendo un programa, pues no es muy normal. Pero luego todo eso sigue creciendo y tú con el equipo de producción vas creando cosas. Y a mí hay algo que, pues que me ha llenado de satisfacción y me ha llenado de orgullo y me ha parecido maravilloso. Y es que en un momento dado te digo, Mariano, yo de pequeño escuchaba las dramatizaciones de un programa llamado Miedo y en la SER estaba Chicho Ibáñez Serrador y tantas cosas. Y ¿tú crees que podíamos volver a hacer esto que nos dicen que es tan viejo? ¿Te acuerdas de ese momento? Sí, sí, claro, claro. Y además me acuerdo de ese momento, me acuerdo con la ilusión que abordamos ese tema, con las dificultades, porque evidentemente... no teníamos medios para afrontarlo en las condiciones que tendrían que hacerse, y con actores cogiendo gente de la emisora. Yo recuerdo una dramatización que hicimos de La Pasión, donde yo creo que intervino hasta la señora de la limpieza. O sea, cualquiera que pasaba por allí era una voz que teníamos que utilizar, pues, para que hiciese allí bulto, para que sonase, en fin. Me acuerdo y lo agradezco, porque a partir de ese momento, fíjate, en la SER se retomaron otra vez los radioteatros, las dramatizaciones, cada uno lo llama de una forma. Y a mí me parece que es una forma de radio muy agradecida, muy trabajosa, pero muy agradecida, y que el oyente lo recibe siempre con mucho agrado. Yo estoy ahora implicado en algunas dramatizaciones, y todo esto son secuelas de lo que empezamos tú y yo, y estoy disfrutando y estoy viendo cómo los oyentes disfrutan cada vez que se pone en emisión. También sé que hay gente, hay detractores de este tipo, porque piensan que bueno, que eso pertenece a una radio antigua, pero están muy, muy, muy equivocados. O sea, esto es un fenómeno que ha existido siempre, y que ahora la radio, a partir de que tú llegaste a la radio, se retomó, y que ahora se está retomando con más fuerza gracias a algunos esfuerzos de algunos directivos de la casa, a los que yo valoro y pondero esa decisión. Y creo que se está haciendo un trabajo muy bueno, pero que todo es fruto de ese retome que tuvimos contigo. Mariano Revilla, toda la vida en la cadena SER, una vida ligada a la cadena SER. Y me gustaría, pues, tu imagen, tu fragmento, tu foto, si quieres, una foto de estos años en los que has tutelado el camino de un grupo de locos que hacían Milenio 3. Me gustaría que lo dejases en el aire para siempre, ¿no? Es, para mí no hay una imagen, hay una secuencia de imágenes, hay una secuencia de momentos. Yo te estoy viendo, tengo ahora mismo una fotografía que nos hicieron a ti y a mí, creo que fue en Aranda de Duero, donde montamos un espectáculo para 5.000 personas o algo así, en un polideportivo, que eran los sitios a los que teníamos que acudir para que la gente pudiese entrar, la gente que demandaba poder asistir, a pesar de que el sonido nunca puede ser bueno en un sitio como esto, si menos en un programa como el tuyo, tan íntimo, ¿no? Y recuerdo una imagen en la que tú y yo nos sacaron de espalda mirando hacia el escenario, y yo creo que lo que estábamos allí era contemplando, pues, cada uno en su medida y cada uno en su nivel, la obra que estábamos llevando a cabo, ¿no? O sea, esto era la obra de un chico que empezó a hacer radio muchos años y que cogía un micrófono, como tú me contabas, y hacía entrevistas en los pasillos de su casa y tal, y la de otro personaje que entró en la radio, pues, de aprendiz, de técnico, y que ha estado alrededor de muchísima gente aprendiendo infinidad de cosas. Y bueno, pues aquello era la imagen de los dos contemplando lo que parecía que era algo importante, que estábamos haciendo algo importante. Esa es la imagen que yo conservo, pero ya te digo, sería una secuencia. Tengo montones de imágenes contigo, con Carmen, risas, lugares, el churrero que se plantó en las caras de Belme para hacernos allí unos churros mientras estábamos haciendo el programa. Es decir, infinidad de recuerdos, infinidad de cosas. Me acuerdo muy bien de esa foto, Mariano. Me acuerdo muy bien de lo que significaba, y que siempre tú y yo nos poníamos en la mitad del escenario como diciendo, jolín, ¿no? Aquí estamos haciendo algo bonito. Y algo que, bueno, pues es historia también, ¿no? Y yo creo que eso ha sido gracias a tu apoyo siempre. Y ¿sabes lo que te digo, jefe? Que nos quedan muchas cosas por vivir. Lo tengo absolutamente claro. No quiero que la emoción que me embarga en este momento sea triste, ni mucho menos. Yo creo que nos vamos por la puerta grande, sinceramente te lo digo. Y dejando un trabajo que merece la pena, y gran parte de ese trabajo, Mariano, ha sido gracias al entusiasmo de personas como tú. Así que mi única palabra a través del micrófono en la SER es una que resume todo. Gracias, jefe. Pues gracias a ti. Yo no quiero ahora pensar que te vas. Yo pienso que esto son, como estamos cerca del verano, son unas vacaciones que te tomas, y que espero que en algún momento, pues, volvamos a coincidir, y si puede ser en la SER, mejor que en ningún otro sitio, ¿eh? Porque es tu casa, es la mía y es la radio. Gracias, jefe. Gracias, Mariano, siempre. A veces se cruzan personas que te ayudan, que confían. Siempre estamos pensando en todo lo contrario, ¿no? En las personas que nos llevan hacia abajo, que nos dificultan, son muchas, ¿no? Pero siempre hay gente luminosa que cree en tu locura y te impulsa. Venga, vamos allá. Y con María no han sido tantos. Mario, dos o tres programas para hacer con él. Madre mía, la de veces que hemos salido con él a hacer Milenio 3 fuera del Estudio 1. Y es que cada... Abriendo la puerta del castillo. Contaríamos cada cosa que no se puede contar. Bueno, desde ir en barco, ¿no? Por la ría. Rompiendo un barco. Rompiendo el mástil de un barco. Uno de los técnicos, mientras Mariano encallaba ese mismo barco en unas rocas. Porque íbamos a comer unos mejillones que nos habían dicho que estaban buenísimos en la otra punta. Claro, que era la aventura del vivir también, ¿no? Pues sí, era la... ¿Ha pasado tanto tiempo? La aventura de todo lo que pasaba alrededor del programa, ¿no? Y de esos míticos y mágicos momentos que también en cierta forma son los que echamos de menos. El tener esas vivencias, el estar con los amigos, pasándolo bien para luego poder contar las cosas que íbamos investigando y también lo que nos pasaba en el antes y en el después, porque el después también era pues muy arropante. No sé si existirá esa palabra, pero te digo porque es verdad que acabábamos muy cansados de las noches que salíamos fuera del Estudio 1, las noches que hacíamos los programas en castillos, en polideportivos, con calores insoportables, con fríos que se nos helaban los pies. Hay fotografías, como en el castillo de Ponferrada, donde casi no sale más que el vaho de nuestras bocas, porque estábamos a varios grados bajo cero. Hicimos un programa bajo cero. Y Mariano nos tenía que poner una estufilla en los pies para que no se nos quedaran congelados. O en Palencia, donde había niños muy pequeños, y estábamos también a bajo cero. Y nos ponían también esa estufilla para que nos diera un poco de calor. Pero el calor verdaderamente lo recibíamos después, cuando acababa el programa y toda esa gente se pasaba hasta las 7, las 8 de la mañana simplemente esperando una firma, una fotografía. Y aunque estábamos muy cansados al día siguiente, volviendo a Madrid, lo recibíamos con un cariño, te daba una fuerza que llegabas otra vez, cuando teníamos dos programas, el viernes y el sábado, llegabas otra vez aquí y por muy cansado que estuvieras, ese cariño de la gente que siempre hemos recibido era el que te ponía de nuevo en pie ante los micrófonos amarillos. Vamos a escuchar unos sonidos, compañeros. Vamos a escuchar Vitoria, por ejemplo, vamos a escuchar Alicante, por ejemplo, vamos a escuchar Ciudad Real, por ejemplo. Eso que contaba Carmen ahora, ¿no? ¿Cómo sonaba? ¿Cómo suena esta noche? Porque Milenio 3 ha tenido muchos defectos. Seguramente yo no soy el mejor locutor, vamos, qué más quisiera, ni el mejor de mi barrio soy. Sabéis lo que pienso, pero también sé lo que hemos logrado. Sé lo que hemos logrado. Y quizá por lo que ha pasado esta noche, ¿no? Por romperse a llorar un micrófono, por el equipo que no puede ni hablar. Esto es normal. Sí, ha pasado muchas veces. Bueno, que me lo cuenten. Es decir, hay algo que es la fuerza que no se puede medir y que es la misma que nos ha unido a todos vosotros. Por tanto, nosotros notábamos que estaba pasando algo cuando los pabellones se llenaban. Palencia, 5.500 personas, Vitoria, 7.000 personas, Granada, 6.000 personas, Madrid, 8.000 personas, Bilbao, 3.900 personas, San Sebastián, 4.000 personas. ¿Qué estaba pasando? No es normal, a nuestras horas, ¿qué estaba ocurriendo? Eso será historia de la radio. A quien le guste, genial, y a quien no le guste, pues también. Porque esto ha ocurrido y habrá que estudiar, y quizá en un día lejano se estudie qué pasaba, qué es lo que motivaba, porque hay un fenómeno interesante para el ser humano del que quizás sin ser conscientes hemos participado. ¿Cómo sonaba todo eso? A ver, ¿cómo sonaba Vitoria, por ejemplo, compañeros? Madre mía, bueno, me equivoco ya de micrófono y todo, madre mía. Pero no hice equivocándose, verdad, que es muy, muy propio, ¿eh? Ante 6.000 personas. Como debe ser, esta es una de las noches más emocionantes que ha vivido el equipo de Milenio 3. Venga, está ¿cómo sonaba Alicante, por ejemplo? Buenas noches, Alicante. Buenas noches, amigos, desde el Paraninfo de la Universidad de esta maravillosa ciudad. Buenas madrugadas, Alicante. Buenas madrugadas, amigos. Ahí venía Carmen ahí con el rebufo y sonaba la gente. ¿Cómo? Por España, venga, Ciudad Real, por ejemplo. ¿Cómo sonaba Ciudad Real, compañeros? Y es el mismo sonido allá donde fuéramos. Muchos sitios, ¿no? Teníamos muchísimos sitios, pero estaríamos... Y eso es lo que hemos recibido. Y esa fuerza es muy difícil de condensar, de explicar. Nada ha habido de lógica. Ni el nacimiento, que ahora vamos a hablar con el director de la serie en aquel momento. Vamos a hablar y vamos a descubrir qué vio y qué pasó, y qué quitó y qué puso y cómo fue. Porque esto es increíble. Con el director de la cadena en aquel momento. Pero el asunto es que nada ha sido lógico desde el principio. El final tampoco podía ser lógico. Repito, por si acaso, porque no me contéis qué se está comentando. La cadena SER nos ha pedido que continuemos. La cadena SER en ningún momento ha dicho nada en contra del programa. La cadena SER ha tenido buenos detalles con Carmen y conmigo, con Milenio 3, con el equipo siempre. La cadena SER tenía previsto que nosotros continuásemos. La cadena SER nos ha ofrecido programas incluso, repito, hasta hace no tanto tiempo y hace nada, todos los días más, de la en semana. En verano van a seguir emitiendo el programa. En verano seguirán las repeticiones porque es un clásico y no queremos romperlo ni quieren romperlo ellos. Y los últimos 14 años se han repetido las mejores emisiones del verano. Pero, por favor, tenedlo claro, ¿eh? La cadena SER ha querido que hagamos otro día, otra hora, otro programa, todas las noches. Nos han ofrecido todos los formatos, de verdad. Pero la cuestión era otra. La cuestión era otra y ellos no tienen nada que ver. ¿Qué se está diciendo ahora mismo en eso que sería la red social, el tejido social? ¿Qué dice la humanidad digital ahora mismo? Y ahora me cuentas nuestros oyentes. Bueno, hay muchísima gente que coincide en que esperan que esto no sea un adiós definitivo, sino más bien un hasta pronto, que no se sabe cuánto va a durar. Por ejemplo, Ángela nos dice que esta noche esto es muchísimo más duro que las historias que contamos habitualmente y que tanto miedo le dan, ¿no? Que esto es muchísimo más impactante y doloroso. Y, por ejemplo, tenemos mensajes de amigos. Está escribiéndonos Fernando Silva, nuestro compañero que se unió esta temporada desde Qué Argentina grande. En La Señal. Y él nos dice que las ondas siempre están viajando por el cosmos y que siempre en algún lugar del universo se estará escuchando aquel primer programa de Milenio sí, 3. Sí, señor. Fernando. E incluso gente, Iker, de otras emisoras. Nos ha escrito, por ejemplo, por poner solamente un ejemplo, Héctor Fernández, director de Al Primer Toque, Qué de Onda grande. Cero, y que nos dice que es como si hoy se tuviera que despedir de alguien de su familia. Un momento muy doloroso. Bueno, y tenemos también mensajes de amigos que han estado en el programa, los que queremos mucho, como Xavi Martínez, que nos dice que nunca pensó que llegaría este momento. Ingrid Sunier, también de los 40 principales. Son muchas las noches mágicas, muchas las historias que nos llenaron de luz y conocimiento. Gracias, amigos. Escritores como Francisco de Paula, que dice: me da mucha pena que termine Milenio 3. Cada noche nos vamos a dormir oyendo los podcasts. Daniel Marco, el cantante, también nos dice que venía conduciendo y no podía poner ni un tuit porque está en shock con la noticia. Y también hay muchísimos amigos y compañeros a los que también queremos mucho de la nave del misterio. Pablo, Carlos, Nacho, Sergio, muchos amigos que a través de Twitter nos están mandando su apoyo a través de ese hashtag. Bueno, queremos escuchar vuestro pálpito, ¿no? El sonido que vosotros nos provocáis. Pues hay cosas muy bonitas, lo que nos dice, como siempre, la gente. Antonio Jiménez dice: gracias por darnos esta linterna y esta lupa para poder mirarlo todo. Hasta siempre, Milenio 3. Qué bonito, un adiós. Sí, qué bonita metáfora. Hasta luego. José Manuel Seda dice: gracias, tantos años caminando juntos, tantos lugares desde donde se oye, tantas emociones vividas y lo mejor por vivir. Enrique Gómez: hasta siempre, Milenio 3, esto es como cuando te deja una novia de la que estás muy enamorado. Abelo Placer dice: algo que fue clave en el desarrollo personal de uno desde adolescente. Hasta siempre, Milenio 3. Pablo Vallaurre Larre: espero que sea un hasta luego. Muchas gracias, Iker. Carmen María, me llama por mis dos nombres. Bueno, nos vemos en La Mata, un abrazo, por allí nos veremos. Blog Misterios, sois y seréis eternos. Hasta siempre, Milenio 3, mil gracias y seguro que nos seguiremos encontrando. Scalestric, me alegraría pensar que así podéis estar más noches junto a Alma, seguro que desea aprender y vivir aventuras juntos. Pues sí, vamos a aprovechar para vivir muchas historias con nuestra hija. Alejandro Mosquera dice, gracias por cambiar a mejor la vida de tantas personas. Alberto Fernández, alzad el vuelo una vez más y que la estela de la nave del misterio nos ilumine esta noche como nunca jamás. Gracias. Luego también nos escriben mails como Iván Aparicio, dice, hola, en fin, no puedo decir que buenas noches porque no nos gusta que os vayáis, pero os entendemos. Lo que hemos vivido con vosotros ha sido grande, enorme, colosal. Orgullosos estamos de decir que somos milenarios y lo digo con un par de narices. Se nos va a hacer muy, pero que muy raro no escucharos en septiembre. Creedme cuando digo que vuestra partida y personalmente me duele tanto como cuando he perdido algún familiar, porque al fin y al cabo sois parte de mi familia. Nos toca partir con nuestra nave personal que cada uno lleva dentro a otros mundos por nuestra cuenta. Aún por el shock no sabemos cómo. Lo único que puedo decir es que nos habéis instruido perfectamente en el arte de pilotar la nave de la vida. Gracias, gracias y mil gracias. Os queremos y personalmente os quiero. Nunca os podré agradecer todo el bien que nos habéis hecho. A mí en concreto, sacándome de depresiones incluso. Sé que la magia existe, sois vosotros, y si alguien me dice alguna vez que no cree en la magia, le diré que os escuche a través del éter en el que estaréis siempre. Os adelanto que en cuanto pueda, el logo de Milenio 3 me lo voy a tatuar. Quiero llevaros siempre conmigo, incluso al otro lado. Sois grandes, muy grandes. Nos encontraremos en otros mundos, seguro. Mucha suerte y espero que hasta pronto. Os lo merecéis. A las 2:36, Diego Marroño me dice que Milenio 3 hasta siempre es trending topic mundial. Te quedas como... significa mucho y significa por qué. Como comprenderéis, no significa nada a nivel de ego con el que hemos luchado y luchamos permanentemente. Significa que había algo muy potente, enormemente potente. En la despedida de un programa de radio humilde, de un lugar llamado España, Trending Topic Mundial, Milenio 3, un programa de radio de misterio. Pues muchas gracias. Pero no solo por nosotros, sino por lo que significa, por lo que seguramente será interpretado a partir de ahora y por lo que puede significar para mucha gente joven. A lo mejor esto del misterio, oye, el abanico amplio del misterio es algo más poderoso de lo que pensaban. A lo mejor esto del misterio, de lo que nos están contando nuestros oyentes, madre mía, qué mensajes, pilotar nuestras vidas, no hombre, nosotros hemos aprendido con vosotros, pero al final entre todos hemos conseguido un manual y veo que se entiende la semilla del mensaje. Lo entendéis mejor que yo, porque en una noche como esta uno habla y no sabe muy bien lo que está diciendo. Brotan las palabras con una especie de automatismo. Pero yo he lanzado ese mensaje, ¿no? Ya está la semilla. No te voy a contar nada que tú no tengas dentro. Despierta, ¿no? Despierta esa visión mágica de la vida, de la célula, de la estrella, de la planta, de la risa del niño, del perro que corre, del satélite, del abismo, de la pintura antigua, del camino en mitad de la meseta. Todo es enormemente misterioso y que no te engañen, que no te engañen, que no limiten tu mirada, que no intente ponerte mordaza. No te escondas. El misterio es hermoso. El misterio significa mucho más que los temas que nos han vendido como sobrenaturales. Y somos parte de una fuerza que ya trasciende las fronteras. Milenio 3, hasta siempre Milenio 3, trending topic mundial. Gracias nosotros porque es un regalo. Hemos dicho siempre una cosa, que quien nos ha mantenido siempre en la radio y en la televisión no han sido las cadenas, no han sido los jefes, ha sido la gente. Es un programa contracorriente que incluso va en contra de algunos libros de estilo del periodismo, y la gente es la que ha hecho que estemos en la radio tanto tiempo, que sigamos siendo los únicos que siguen en cuatro desde que empezó su andadura. Y te encuentras con cosas tan bonitas como compañeros que conocemos desde hace muchísimos años y que son competencia, como Bruno Cardeñosa, que nos escribe diciéndonos: durante los últimos años hemos compartido horario y como ambos somos guerreros, luchamos. Le deseo el mejor rumbo a mi amigo Iker Jiménez. Pues gracias, Bruno, claro que sí. Gracias, compañero. Y te deseamos todo el éxito, como todos los que tienen una visión heterodoxa de la vida. Podemos decirlo así, ¿no? Heterodoxa de la vida, no convencional. Todos, yo creo que también estamos unidos por los muchos enemigos que tenemos, que existen y que hoy quedan tan empequeñecidos, que pueden pensar todos aquellos recalcitrantes que desde el principio intentaron ponernos zancadillas, que también han existido. Bueno, incluso, y que mandaron, ¿no?, un montón de cartas, sí, a la radio, a la televisión, a con firmas. Por favor. Que quiten, ay, a estos magufos. Sí, sí. Trending topic. Se nos llenaba la boca con la palabra. Trending topic mundial. Cuando vosotros consigáis eso con algo que hagáis, eso significa que hay mucha gente en esa armonía. Armonía, no destrucción. Incluso os invitamos a estar con nosotros, claro que sí. Incluso nos gusta que hasta para criticar escuchéis. Claro que sí, aquí no sobra nadie. Porque sabemos, bueno, sabemos, es que ayer mismo estábamos con un escéptico maravilloso que vio la luz, entre comillas, ¿no? Mm. Y te demuestra cómo hasta el más recalcitrante puedo luego convertirse en un gran amigo. Pues claro que sí. Yo creo que al final aquí no sobra nadie, absolutamente. Vamos a hacer una cosa, compañeros. Luego me interpretas el trending topic mundial, Santi, por favor, ¿vale? 2:41. Hubo un director 1-1 que dijo: vamos a meter a Milenio 3 en la parrilla, vamos a dejarlo en verano, vamos a dejarlo después del verano, vamos a quitar otro programa para poner a Milenio 3. Ese tipo se jugó el tipo, ¿eh? Ese tipo se jugó el tipo. Porque no es ahora, no es ahora, es en el 2002. Es el director de La Sexta y el director del Rojo Vivo. Y es un director que nos quiso muchísimo y nosotros también a él. Mucho. Le hemos añorado siempre. Y ha sido nuestro amigo. Y guardamos muchas vivencias. Y hoy estamos en diferentes cadenas. ¿Y qué más da? ¿Y qué más da? ¿Qué más da? Siempre unos contra otros peleando. ¿Qué tontería es esa? El hombre que hizo realidad Milenio 3. Porque eso sí que era difícil. Qué bonita música es esta, Noel. El hombre que hizo posible cuando él sí que se la jugaba. Y él peleó. Y quiero saber más cosas. Quiero saber quién se puso en contra. Quiero saber qué batalla, hablaba Bruno Cardeñosa de guerreros, tuvo que... ¿Qué espada tuvo que blandir él, no? No era fácil. Antonio García Ferreras, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Bueno, pues, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo se te cruzó el cable, compañero? Para no sé, en la cadena SER, ¿eh? Que en la cadena SER del 2002 era muy fuerte quitar algo para poner algo, y algo tan raro como Milenio 3. Una locura, pero yo llevaba tiempo pensando que la radio debía recuperar el misterio, lo inexplicado, lo que rompe la lógica, recuperar de alguna manera el espíritu de, bueno, de alguien que tú conoces muy bien como Jiménez del Oso, o de, claro, o de Antonio José Ales, ¿no? Y había una persona fundamental, como Mariano Revilla, que siempre me decía: tienes que conocer a Iker Jiménez, tienes que hablar con ese chaval, tiene algo especial. Mariano es un hombre que por encima de todas las cosas ama la radio. Y para mí fue una persona fundamental, un pilar básico en aquella cadena SER del año 2000 que queríamos montar, ¿no? Y bueno, y insistió y nos sentamos. Y yo de repente conocí a alguien especial, que era un chaval, Iker Jiménez, y en él había algo diferente. Había algo diferente porque, además de una enorme pasión por el misterio, había credibilidad, que para mí era fundamental. Que el programa que pudiésemos montar en su momento tuviera credibilidad. Tú tienes un don, que es la comunicación, pero además de tener capacidad para la comunicación hay que tener credibilidad. Y yo detecté desde el primer momento, tal y como me ha dicho Mariano, que tú tenías también esa posibilidad, la posibilidad de dar una sensación de enorme credibilidad. Antonio, fue un fichaje para el verano, fue una oportunidad. Yo lo he dicho muchas veces, me fui de tu despacho. Bueno, nunca me han hecho un regalo así, ¿no? Y lo hemos hablado tú y yo dije, yo hubiese pagado, ¿no? Evidentemente, por estar en la cadena SER. Y siempre pensé, y te repito que es un poco misterio, tú, ¿qué tuvo que pasar para hacer ese movimiento? Y si tú tuviste voces, movimientos en contra. Ahora igual la gente que nos escucha no se hace a la idea de lo que significaba un programa de misterio en la SER, en un horario muy importante, quitando otras cosas. ¿Tuviste también tus problemas para llevar esto a cabo? Bueno, siempre hay gente más escéptica, más descreída, que afronta estos temas del misterio con una cierta, mirada de, no sé si decir, de un punto de superioridad que cuando empiezas a reflexionar con ellos se desmonta enseguida, ¿no? Yo recuerdo que la primera inspiración con Mariano Revilla fue para que trabajases en verano. Queríamos hacer algo especial ese verano. Evidentemente fue un bombazo y dijimos, tenemos que hacer algo, y decidimos desmontar parte de un programa que tenía un éxito brutal, era Hablar por Hablar, los viernes, para que tuvieras no solo los fines de semana, los viernes el tiempo de Milenio 3, ¿no? Y desmontamos parte de ese programa que tenía un éxito absoluto de audiencia para que tú estuvieras trabajando ahí. Te digo la verdad, hubo gente, colaboradores, que me decían, esto es una locura, esta apuesta no va en el ADN de nuestra radio. Yo decía todo lo contrario, está en el ADN si se sabe hacer con la pasión con la que la hace Iker Jiménez, ¿no? Pero te digo, hubo alguien también que echó una mano y que tuvo la sensibilidad para ver que esa apuesta era una apuesta interesante, como fue Daniel Gavela. Sí, señor. Daniel Gavela también, desde el primer momento, cuando escuchó, cuando vio el concepto que tenías a la hora de contar lo que yo siempre digo, el misterio de lo explicado, dijo, ese es un buen camino, ¿no? Y nos ayudó, y lo que sí, tú no te acuerdas, la primera conversación que tuvimos, es verdad que yo creo que hubo una importante dosis de química, pero no te acuerdas del primer misterio que hablamos, porque yo dije, le voy a poner a prueba. Cuando entraste por el despacho, digo, le voy a poner a prueba. Y lo primero que te dije, ¿tú qué piensas de las piedras de Ica? No me acordaba de eso, Antonio, no me acordaba. Fue nuestra primera conversación. Lo que sí me acordaba es que yo te saqué un portátil, imagínate el portátil, el cachivache de la época, ¿no? Y te empecé a poner grabaciones de pilotos, de cosas, Antonio, en esto creo yo, esto es lo que yo... Y me acuerdo cómo lo escuchabas, ¿no? Y que estabas con varios teléfonos a la vez, recibiendo no sé cuántas llamadas a la vez, y me estabas haciendo caso y siguiendo la conversación. Y yo dije, aquí estamos ante un señor muy peculiar, ¿no? Y luego recuerdo a Antonio bajando a la redacción, inspirándonos cosas. Recuerdo a Antonio llamándome a horas intempestivas porque había pasado una cosa, por ejemplo, la muerte de unos astronautas en un accidente terrible, y si podía ir el tema sobre eso. Recuerdo a Antonio llamándome, diciéndome 1 de noviembre y que has pensado algo, primer especial, tema de los difuntos, Santa Compaña. Eso es un misterio, Antonio, y es muy raro que ocurra. Eso es muy raro que ocurra. Sí, porque además la clave de tu programa es que es un programa no solo de reflexión, de análisis, de búsqueda del porqué de misterios del pasado, también del misterio del presente, de los que pasan cada día, de los que van a pasar, ¿no? Y que la ciencia de hoy no es capaz de explicar. Yo recuerdo, oye, el fenómeno cuando la emoción de Mariano Revilla cuando venía enseñándome las fotos, los primeros programas que hacíais fuera del estudio, ¿no? Claro. Esas carreteras colapsadas, el primer programa sobre las caras de Belmez, carreteras colapsadas, y esa emoción de Mariano Revilla enseñándome cómo cientos y cientos de personas acudían a ver cómo hacíais el programa tú y Carmen fuera del estudio. De ahí coincides, Antonio, ahí coincides con Mariano en que te empiezas a dar cuenta de que algo está pasando. Yo lo percibí desde el primer momento. Lo que pasa es que no supe tampoco, me parecía imposible calibrar que además el fenómeno se trasladara de esa manera tan masiva, ya no solo al fenómeno radiofónico, sino al fenómeno de poder hacer un programa en la calle, en una ciudad distinta a la de Madrid, y que el salón esté abarrotado, ¿no? Es decir, ahí descubrimos que evidentemente la química, la física, la fórmula, la ecuación de Misterio Radio había vuelto a resurgir. Antonio García Ferreras, yo creo que son las presentaciones, yo creo que es una de las personas, un puntal, ¿no?, informativo y periodístico en este país, y muchas personas lo ven en su programa en La Sexta, El Rojo Vivo, aparte de todas las funciones, evidentemente, dirigiendo, ¿no?, los designios un poco de su cadena. Yo creo que aquí no hay cuestión de cadenas ni cuestión de emblemas, sino de periodismo y de radio, y si hemos hecho algo importante o no lo sé, en gran parte ha sido por la apuesta de un hombre, ¿no? Y yo creo que en la vida te encuentras muchas personas que te dificultan, que te vampirizan psíquicamente, que no confían en tus posibilidades, que te arrastran hacia la no creatividad. Pero siempre he creído, igual ha sido un iluso, pero siempre he creído por mi experiencia personal que hay alguien que cree en ti, que te ayuda, que te da alas en los lugares más insospechados. A mí me ocurrió. Ese ángel, entre comillas, tenía nombre y apellido y es Antonio García Ferreras. Un abrazo muy grande, amigo. Bueno, Iker, ya sabes, yo tengo una idea de lo que puede ser el periodismo, la comunicación. Yo creo que alguien, el periodismo en el que yo creo es en el que piensa que cuando está cayendo el mayor de los chaparrones y cuando hay aparato eléctrico en el cielo, hay que salir a la calle sin paraguas con una sola esperanza, que te alcance un rayo. Y yo quería salir a la calle contigo en aquel momento, con esa esperanza. Y bueno, hoy es un día de un pellizco especial para mí. Espero que tu aventura sea fascinante en el futuro, lo va a ser. Yo te quiero dar un beso muy fuerte a ti, a todo el equipo, a Carmen. Y bueno, sé que la pasión por el misterio va a seguir guiando vuestras vidas, allá donde estéis, en Cuatro, en Internet o donde sea. Y hoy es un día muy emocionante. Antonio, gracias por todo. Ayer y hoy, gracias. Un beso muy fuerte. Llegan muchas noticias, nuestro director, que nos puso allí en aquel momento. La vida también va bifurcándose, ¿no? Muchos amigos de ayer, de hoy, que han formado parte de nuestro equipo, que siguen en nuestro equipo, que estuvieron todos unidos esta noche. Gracias, amigos. A todos y cada uno, gracias. Sí me gustaría un análisis de esos de un minuto, porque tenemos otro amigo aquí, de Santi. A mí no me parece muy normal. Por supuesto que quien no le guste Milenio 3 dirán, bueno, este ya ha patinado el último día y está. Pero es la realidad. Yo no acabo de entender muy bien cómo un programa de radio, ni siquiera televisivo, un fenómeno, puede ser trending topic mundial. ¿Tú cómo lo interpretas, sabiendo un poco de las redes, Santi? Pues mira, dicen en mi pueblo, al burro muerto la cebada al rabo. Hoy, precisamente, es el día perfecto para comprobar la verdadera fuerza de Milenio 3. Porque evidentemente, pues en función de que interese más o menos el tema del que tratamos cada noche, pues unas veces hemos sido trending topic, muchas, otras no, unas cuantas también. Pero esta noche todo el mundo que tenga una red social y nos esté escuchando tiene algo que decir. Están los que están tristes, los que nos quieren dar su apoyo, los que les parece mal, los que les parece fatal, los que les parece lo peor, y entre tantos miles de tweets, incluso algún despistado supongo que habrá que le parezca bien. Pero todos, absolutamente todos, tienen algo que decir esta noche. Y los que hay son todos los que nos siguen, o al menos todos los que nos siguen en esa red social. Y hoy, precisamente hoy, curioso, el último día, es cuando realmente se puede medir el impacto de esa cosa que hoy se acaba, que es Milenio 3. Más mensajes. Pues Ana Romero dice que un programa de misterio ya ha provocado tanto buen rollo, tanta armonía, es la prueba de la magia de Nave del Misterio. Paloma nos dice, gracias por toda la fuerza enviada en este tiempo. Llevo escuchándoos casi desde el principio y habéis sido mis compañeros de viaje en muchos buenos momentos, aunque para mí estos dos últimos años fueron muy complicados. Se truncaron 4 veces mi gran sueño de ser madre y vosotros, por casualidad o no, me mandabais un mensaje de ánimo, o bien por el tema que os tocaba esa noche o bien porque alguien escribía con el mismo problema que yo. Ahora nos embarcamos de nuevo en un nuevo proyecto que no sabemos cómo saldrá, pero que hay que mirar adelante. Con ganas de escribiros para deciros, quiero que mandéis la bendición especial a mi nuevo milenario. Ahora sé que ya de forma diferente la tendrá, si todo sale bien, porque gracias a los podcasts podrán conoceros. Gracias por toda bonito. Esa fuerza, gracias por despertarnos y hacernos ver la parte positiva de la vida. Gracias. Mucha suerte. Está por aquí Carlos Cala. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. Me han contado, tú que eres tan serio, tú que eres el mejor hombre que hace informativos en este país, en la radio, quieres que te diga. Te lo dije en el 2000, no te lo estoy diciendo ahora, tú lo sabes. Y que ahora os contaré, lo he comentado alguna vez, ¿no?, que ha sido pieza clave en esta historia. Me dices, Diego, que Carlos ha escrito algo. Sí, ha escrito un texto muy bonito en su Tumblr, que se llama Hasta siempre, compañeros, y que, bueno, en unas cuantas líneas desgrana lo que para él significa esta despedida. ¿Por qué te ha gustado ese texto, Diego? Porque no tiene absolutamente nada que ver con nada de lo que alguien que ama la radio haya escrito antes por otro programa de radio. Y es muy curioso esa sensación. Vamos a ver si Guillermo lo retuitea, ¿no? Uh-huh, lo sí. pone en nuestras redes y se distribuye eso. Carlos, no sé, te conté la noticia la semana pasada, también a Noel. A Noel me dio un abrazo muy, muy tremendo, ¿no? Muy lleno de agradecimiento mutuo. Son muchos años, tú también. Y tú me decías, estoy un poco en shock, ¿no? Y dije, Carlos, tienes que estar aquí antes de tu boletín, como si fuera un día más, una noche más, tantas noches, y contarnos algo, ¿no? Y yo te decía, haciéndome el duro. Y luego fíjate cómo hemos empezado, que no sé si lo has escuchado, pero hayas visto aquí la debacle. Sí. Y te veo muy serio, muy entero y me encanta. Y tú fuiste la persona. Hemos hecho todo el recorrido, ¿eh? Hoy hemos hecho todo el recorrido y la gente se está alterando. Yo venía aquí a hacer una sección. Y como soy tan pesado y yo no lo he perdido, esa facultad no la he perdido, te decía, Carlos, qué bonito sería hacer un programa aquí a la hora que fuese. Porque Carlos era el único que andaba por aquí esas horas haciendo informativos y el único que me escuchaba. ¿Te fijas? Estamos en el mismo sitio y a la misma hora. El principio y el final. Qué grande eres. ¿Qué recuerdas de aquello, Carlos? Pues que voy a recordar, si es que pues lo que has dicho. O sea, yo venía a hacer los boletines... ya te conocía porque tenía tu libro, el primer libro de Enigmas, y yo estaba buscando la forma, no sé cómo, de acercarme a ti de alguna forma para pedirte por favor que me firmaras el libro de Enigmas y que me hicieras una dedicatoria. Y yo creo que así empezó todo, porque a partir de ese momento ya cada madrugada pues comentábamos los temas, hablábamos de, en fin, del misterio que nos gustaba, ¿no? Y llegado ese verano de 2002, pues comentabas eso que decías, la posibilidad de hacer un programa, si es, no es. Y bueno, pues yo te dije lo primero que en ese momento se me ocurrió, que me pareció una gran idea y me pareció que existía una posibilidad de que en verano se pudiese hacer un programa de verano. Y que iba a hacer lo posible, iba a escribir unos correos. Y bueno, pues de ahí surgió Milenio 3. Pero no seas modesto, porque luego él se encarga de tener una cita con el director. Sí, con y Antonio. Y decir, vas a conocer a un... Lo que pasa es que él estaba también bastante grillado, en el buen sentido, menos mal. Si no, y Carlos, te encuentras con gente, lo decía Clara antes, la palabra generosidad, ¿no? No tenía por qué hacerlo. Si Carlos es un revirado, es una persona como tantas que conocemos, ¿no? Que solo pelean por lo suyo, que fastidian al otro, que son vampiros psíquicos, que nunca te dicen lo bien que lo haces, sino todo lo contrario, esa gente tóxica que existe en todas partes. Si fuese uno de esos, igual no estábamos aquí, ni hubiésemos hecho 15 años de radio. Porque él, sin ganar nada, él, que merece un programa si él lo quiere, o lo que sea, con muchos años aquí, hace todo ese esfuerzo a cambio de nada. A cambio de nada, quizá de amistad, de... Y va a ver al director y le pide una cita, concierta una cita. Y yo me estoy viendo la escena tú y yo antes de la escalera para yo ir a ver a Ferreras. Y yo estoy viendo tu cara. Sí, la estoy viendo, ¿eh? De verdad, esa cara que siempre pones cuando algo te, ¿no? te mueve, te entusiasma, te llama. Cuando algo te sorprende o te atrae o te atrapa, es esa cara que pusiste aquel día y que dijiste, no me lo puedo creer, esto no puede ser. Yo te lo agradezco mucho, Carlos, porque no es lo habitual. Estamos envueltos en una humanidad materialista ultranza, donde solo se ve el objetivo personal, puede ser hasta lícito, y encontrarte con esa generosidad, yo no sé si hemos correspondido, te hemos dado algo en este viaje para compensártelo. Os agradezco, soy yo el que os agradece, porque además siempre en ese texto del que hablabais, lo digo, siempre os admiré, siempre os admiraré y os sigo admirando, porque es que lo que habéis conseguido, lo que habéis hecho con este programa de radio, lo que probablemente hagáis en el futuro... yo creo que pocas personas lo han logrado y me siento muy, muy, muy, muy orgulloso de que me hayáis dejado formar parte de esa aventura. Carlos Cala, Informativos, Cadena Ser, a la misma hora y en el mismo sitio. Pero eso es porque es bonito y porque tienes que estar aquí. Porque esta historia es mágica y tiene que ser un final mágico. Han coincidido junguianamente tantas sincronicidades anómalas. Por ejemplo, un buen tipo, un alma noble. Un jefe de producción que te cree, otro alma noble. Un director que te cree, un alma noble. No es normal, almas nobles al cubo. Para que de repente en una megaestructura exitosa como la SER entre algo completamente a contracorriente. Y hoy estamos simplemente devolviendo un poco el agradecimiento a todos aquellos que hicieron posible este milagro radiofónico, este programa diferente, esta aventura de la vida, que diría Félix, la aventura de la vida, contada a través de las ondas de Milenio 3. Nos queda una hora, la última hora de la historia de Milenio 3, que queremos vivir con todos vosotros. Y ahora, como no, Carlos Cala, que por cierto tenía que haberte llamado Carlos Barroso, que fue la idea de Antonio García Ferreras, sí, de cambiarte el nombre... Fue mi primer nombre artístico. Doble identidad. Carlos, todo tuyo. Gracias, amigo. Cadena SER. Servicios informativos. Son las 3, las 2 en Canarias. El Parlamento de Grecia ha votado esta madrugada la convocatoria de un referéndum para el próximo 5 de julio con la intención de que sean los ciudadanos los que se expresen sobre las condiciones impuestas por las instituciones para prorrogar el rescate de la economía griega y evitar su bancarrota. Informa Rafa Muñiz. Buenas noches. Buenas noches. La votación ya ha terminado con los votos a favor de Syriza, Anel, su socio en el gobierno, y el partido neonazi Amanecer Dorado. 178 votos a favor, 120 en contra, ninguna abstención. En contra los partidos proeuropeos, Nueva Democracia, los socialistas del PASOK y los comunistas del KKE. Los diputados del Parlamento griego han ido votando por orden alfabético, una votación que ha culminado con las más de 14 horas de debate parlamentario en el Congreso griego. En ese debate, el primer ministro heleno, Alexis Tsipras, ha asegurado que el gobierno no va a pedir permiso a los socios para poder dar palabra al pueblo, aunque ha prometido seguir estando dispuesto a llegar a un acuerdo. Tsipras le ha hecho saber a la canciller alemana Angela Merkel y al presidente francés François Hollande que el referéndum se celebrará en Atenas independientemente de la decisión del Eurogrupo. En una semana los griegos votarán si aceptan o no las medidas propuestas por las instituciones. La reunión del Parlamento griego se iniciaba en paralelo al encuentro de los ministros de finanzas de la eurozona que han estado analizando el posible plan de contingencia que habrá que poner en marcha en el caso de que Grecia no pueda hacer frente al pago de su deuda y después de dar por rotas las negociaciones con Atenas. Una reunión del Eurogrupo en la que ya no participó el ministro griego de finanzas Yanis Varoufakis. Bruselas, Griselda Pastor. La ruptura de las negociaciones se ha consumado. El Eurogrupo ha rechazado dar el tiempo que necesita Grecia para el referéndum del gobierno de Tsipras. Lo ha hecho negándole la prórroga al programa que expira el día 30 y sin programa. Grecia se dirige a la asfixia económica. Todos lo saben, aunque los ministros del euro mantienen por unanimidad que la culpa es de Tsipras por convocar el referéndum. Todos ustedes saben, el planteamiento de un referéndum es un planteamiento que dificulta enormemente la continuidad de las negociaciones. Pero nuestra voluntad es continuar negociando. Todavía sabemos que hoy, por ejemplo, en estos momentos en el Parlamento griego, se está analizando la situación, se está viendo cuándo se convoca el referéndum y que, bueno, todos esperamos que por lo menos tengamos algo más de tiempo, ¿no? La caída del gobierno Syriza es la última esperanza de la eurozona, abocada a tener que asumir las consecuencias de una bancarrota que cuestiona su credibilidad como proyecto hasta hoy, basado sobre todo en que la moneda es irreversible. Cambiamos de asunto. Esta madrugada han llegado al puerto de Almería los 22 inmigrantes subsaharianos que fueron rescatados anoche a última hora después de ser avistada la patera en la que viajaban a unas 60 millas al sur de la costa almeriense. Los inmigrantes han sido trasladados por la embarcación guardamar hasta el puerto, donde han sido atendidos por voluntarios de la Cruz Roja. Los 22, entre los que hay 4 mujeres y un niño, se encuentran en buen estado de salud. Más cosas, más de 3.000 turistas han salido de la ciudad de Susa, al sur de Túnez, donde el viernes se produjo un atentado terrorista en un hotel de una cadena española en el que murieron cerca de 40 personas. Sigue en marcha la investigación. La policía ha registrado la vivienda del presunto asesino y ha podido confirmar que nunca estuvo fichado, ni era sospechoso, ni había viajado al extranjero. Así que las fuerzas de seguridad están rastreando su actividad en internet para saber dónde pudo haberse radicalizado. A las reacciones de condena que han seguido llegando en las últimas horas hay que sumar las del rey de España, Felipe VI. La barbarie terrorista que viola y ofende los más elementales principios humanos y pretende también destruir los recursos de los pueblos no podrá nunca doblegar la voluntad de libertad de paz, de concordia, anheladas y defendidas por la mayoría de ciudadanos y sociedades. Y en los deportes es noticia de esta misma madrugada. Ya tenemos configuradas las dos semifinales de la Copa América de Fútbol. Esta noche Paraguay ha ganado a Brasil en los penaltis y se enfrenta a la Argentina en la lucha por el pase a la final. La otra semifinal la disputarán Chile y Perú. En hockey sobre patines finalmente no pudo ser. España ha perdido ante Argentina en la final del Mundial de Francia por 6-1, con lo que se ha colgado la medalla de plata. Esta noche hablábamos en El Larguero con Jordi Bargalló. Rabia, ante todo felicitar al equipo argentino, que lo ha hecho muy bien, ha sido superior, y bueno, nos queda darles la mano, disculpas a los aficionados del hockey, porque creo que no hemos estado bien, lo hemos dado todo, esto que no le quepa ninguna duda a nadie, pero hoy no se nos ha dado, y bueno, poco nos sabe esta plaza. Ahora mismo hemos perdido la final y es lo que cuenta, ¿no? Queríamos el oro, la plata en el tiempo nos pondrá en la justa medida, pero ahora de hoy hemos perdido el oro. La previsión importante para este domingo llega desde el baloncesto. La selección española femenina se enfrenta esta tarde a Bielorrusia en la lucha por la medalla de bronce del Eurobásquet de Hungría y Rumanía. Es todo por el momento. Sigue ahora Milenio 3. Pueden seguir informados en nuestra página web en cadenaser.com. Nosotros volvemos con más noticias cuando sean las 4 o las 3 en Canarias. Cadena Ser. Servicios informativos. Toda la actualidad en torno a nuestros programas en navedelmisterio.com, el portal hacia lo desconocido. Búscanos también por Nave del Misterio en Twitter, Facebook y Google+. Llega la hora dolorosa de decir adiós a este programa que tras 14 años de emisión consecutiva ha marcado un hito sin precedentes en la historia de la radiodifusión en habla hispana. Porque nunca ningún otro en todo el mundo gozó de tanta difusión, semejante longevidad y tan profundo impacto sobre millones de personas. Pero también es hora de recordar el legado glorioso y perdurable que Milenio 3 nos ha dejado. Conozco a Iker y a Carmen desde hace 2 décadas, cuando acababan de licenciarse en Ciencias de la Información y ya compartían una verdadera pasión por el periodismo y por toda clase de misterios. Algo que les llevó a una larga andadura en la que muchos sinsabores y penurias precedieron al éxito en todos los campos que tocaron. Por eso sé, como pocos, que junto a todo su equipo en esta nave del misterio han cumplido con creces el propósito que tenían al iniciar este programa: invitar a millones de personas a ver más allá de la realidad aparente, ponerles a soñar con otras realidades invisibles que nos rodean aunque no logremos entenderlas, ampliar su visión del mundo y de la existencia, sentir, al menos por unos momentos, que hay vida más allá de la crisis global que hoy nos asfixia. Lo que ellos no sospechaban cuando comenzaron esta etapa triunfal de su viaje heroico es que acabaría trascendiendo los límites de un programa de radio al que luego se sumó su hermano televisivo. Un hito dual: lanzar sus mensajes en los dos medios que permitieron un impacto más directo sobre tantas personas, a lo que luego vino a sumarse su liderazgo en las redes sociales. En su travesía por las ondas, la nave del misterio y la transformación personal de sus pilotos, de la que he tenido el privilegio de ser testigo, ha acabado dejando una huella indeleble en el inconsciente colectivo de un amplio sector de la sociedad española. Esa huella profunda ha dado lugar a lo que llamamos el efecto milenio. Infinidad de personas de todas las edades y condiciones sociales no solo han abierto sus mentes a otras formas de ver la realidad que nos rodea y, sobre todo, mucho más allá de esta, sino que también se han sentido mucho menos solos en sus formas de pensar, sentir y soñar. Tan ajenas a esa realidad plana, gris y carente de alma en la que nos han enseñado a malvivir. Se han sentido hermanados por la magia de las ondas con otros cientos de miles que en el fondo de sus almas se sentían extraños en un mundo extraño. Se han sentido ajenos, al menos por unas horas, a esa masa aborregada y adormecida en la cual a los poderes invisibles les ha interesado sumirnos con el propósito de que no pensemos ni cuestionemos el desorden establecido, como me comentaba Carmen hace ahora 8 años en una entrevista. Quizá por eso Carmen e Iker han suscitado tantas críticas y zancadillas entre los mercenarios del sistema establecido y el rebaño de tontos útiles que les sirven de palmeros. Porque, como explicaba Iker en esa misma entrevista, a los siervos del pensamiento uniforme parece molestarles profundamente que alguien invite a otros a salirse del redil, planteándose preguntas incómodas, poniendo en duda lo que la mayoría da por cierto, informándose de nuevas posibilidades, buscando respuestas por sí mismos, despertando a otras realidades y, sobre todo, poniendo los cimientos de una nueva visión y una nueva conciencia que corresponden a este tercer milenio que hemos comenzado y que este programa eligió como emblema. Una era en la cual ciencia y magia, razón y emoción no sean rivales sino aliados, en la que la actual crisis global deje paso a ese mundo utópico soñado durante siglos por los llamados milenaristas. Esto es solo una aproximación de lo que me gustaría deciros, pero soy incapaz de expresar mediante palabras lo que para mí significa ese espíritu milenario, pese a haberlo experimentado tantísimas veces en mi contacto con miles de seguidores de este programa y de su hermano televisivo. Porque para muchos de ellos es un sentimiento inefable de comunión, de compartir no ya solo el interés por unos temas, sino una forma diferente de ver el mundo y la vida. Nunca digas jamás es uno de mis lemas. Por tanto, querida amiga, querido amigo, no voy a decirte adiós, sino hasta siempre. Y a recordarte una vez más el grito de batalla de esta sección, más necesario que nunca en un mundo tan precisado de conciencia y transformación. ¡Despierta! No estás solo. La masa crítica capaz de transformar este mundo con una nueva visión ya está en marcha. Y nada ni nadie la detendrá, porque el planeta y la humanidad la necesitan como germen de algo nuevo. Aquí y ahora. ¡Despierta! Despierta, todo ha cambiado, nada es como... Maestro Enrique de Vicente y su filosofía, intentando definir el espíritu milenario, yo creo que este programa de verdad tiene algunas claves, no sé si encriptadas o no, creo que están bastante claras. Habría que repasarlas para darse cuenta, como decía Santiago Camacho, del fruto que se ha ido dando, que ha germinado, ¿no?, en muchas personas que empezaron siendo casi crías y que ahora dicen que ven la vida de forma diferente, y no creo que eso sea puro misterio, ¿no? Una perspectiva que hemos, repito, construido entre todos. Yo creo que ha sido mucho más que una experiencia de radio, desde luego. Fermín Agustí, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Déjame una última licencia y decir por última vez que Milenio 3 es trending topic, esta vez mundial. Despierta de una vez. Sí, señor, muy grande. Y además hay más cosas, Fermín. Al otro lado, querido compañero, tantas aventuras, tanto entusiasmo y tanta felicidad, ¿no?, por formar parte de este puzzle, de este amplio mosaico que forma lo milenario. Había un detalle muy interesante, ¿no? Te dabas cuenta en el aspecto histórico, ¿no? Guillermo, que... No le vamos a llamar ahora porque me parece que está en un momento duro, ¿no?, de emoción personal. ¿Y cómo no? La frase de Diego ha sido llorera XXL. Me parece, ¿no?, maravilloso. Pues ya somos varios. Me parece maravilloso, ¿y es por qué? Es todo tan postizo y tan máscara. Estamos en un mundo que hay mucho de postizo y de máscara. Entonces, cuando ocurre algo real, no solo nosotros, por supuesto que no solo nosotros, pero cuando hay algo real, cala, llega y no sabemos bien por qué. Quizá porque estamos acostumbrándonos todos a ese mundo postizo y de máscara y de apariencia. Parece que hay que quedar bien, hay que estar siempre bien, hay que estar siempre joven, guapo, exitoso y sin una palabra más alta que la otra, no sea que alguien se ofenda. Y entonces, ¿sabes lo que pasa? Que llega un grupo de profesionales y que se ponen todos a llorar en la radio. Y el público sabe que hilate una verdad y conecta con ella, porque hay una fuerza que es la fuerza de la vida, y la radio transmite como nada la fuerza de la vida. A nivel de esa magia, como ocurre con la música, ¿no? Como si fueran partículas de alguna energía desconocida, atrapan nuestras células, atraviesan nuestros tejidos. Es una energía que no se puede contar ni expresar, pero que está. Y la estamos sintiendo en esta noche, y por eso somos trending topic mundial. Porque esa energía, me lo decía el maestro Enrique, recorre el mundo. Yo no sé vertebrar eso, ni qué significado tiene eso, ni abanderar eso, ni soy ningún gurú, ni quiero hacer ninguna secta, ni tengo pretensiones religiosas o de poder. Nunca he querido eso. Pero me siento parte de esa corriente, que no sabe de políticas. Un milenario no creo que desprecie a otro por la política. Un milenario jamás creo despreciar a otro por la raza, por el color de su piel, por su procedencia. Un milenario no sentirá asco de alguien que no tenga nada, pero tampoco sentirá asco de alguien que tiene algo. No sentirá desapego ni de los pobres ni de los ricos. Un milenario, estoy seguro, apreciará el arte, la sensibilidad, apreciará la vida en todas sus formas, apreciará sus propias contradicciones, apreciará el legado de los antiguos, apreciará las posibilidades del futuro, apreciará las pequeñas grandes cosas de momentos irrepetibles, será consciente de esos momentos irrepetibles, apreciará el latido de la vida. Y eso, que parece tan lógico, a lo mejor no es tan fácil. Y esta noche se está despertando algo. Esta noche es la muestra de que nuestro trabajo tenía unos ribetes, unos cauces, que incluso quizá desconocíamos porque son mayores que nosotros. Tenemos la sensación, y decidme, amigos, si esto no es la sensación de algo que le trasciende, que va mucho más allá de Iker, de Carmen, de Santi, de Diego, de Javi, de Clara, que va mucho más allá de los programas, los misterios, qué miedo, qué interesante, qué conspiración. No me digáis si esto no es el ejemplo de que estábamos entre todos poniendo la base de algo que nos trasciende. El ser humano de hoy tiene un problema grave cuando se cree epicentro de todo y que nada le trasciende. Y entonces actúa solo por su propio egoísmo y satisfacción. Y de pronto, el milenario, ni siquiera nosotros, el milenario, se da cuenta de que hay fuerzas mucho más poderosas que él, quizá la madre naturaleza, actuando con muy diversas formas, a veces oscuras, a veces luminosas. Pero él no es protagonista de todo. Él es un observador, una célula en el increíble tejido vivo de la existencia. No acabará nunca de comprenderla, pero por eso todo es fascinante. Fermín, si algo mide la historia hoy en día, por ejemplo, claro, en esta vida donde trending topic mundial, donde redes sociales ya nos han entrado en la sangre, es parte de nuestra vida, es el inconsciente colectivo vertebrándose de verdad. Pues ese inconsciente colectivo ha dejado un detalle, vía Guillermo, que es muy interesante y emocionante también, ¿no? Pues sí, antes incluso de que terminase la primera parte del programa de despedida de Milenio 3, ya podemos leer en la página de Wikipedia: el 28 de junio del 2015 se hace público el fin del programa radiofónico. Con lo cual es casi, no voy a decir una lápida, ¿no? Pero nace y muere. Pero es que esto no muere. Porque ¿cómo va a morir la radio? ¿Cómo va a morir la radio? O sea, ayer veníamos de Gijón, ¿no? Escuchando en el coche al maestro Félix, que me hablaba de los papiones y de la conexión con el amor de la madre y la hija, el nexo que une a la madre y a la hija, y las comparativas. Año 76, y yo estaba oyendo a Félix. No has muerto, Félix. Estás ahí conmigo. Estás contando tu historia. Tu historia está permeando mis células. Me estás haciendo pensar de una forma nueva. Me estás haciendo reflexionar. Podéis poner los podcasts de Milenio 3 a vuestros hijos, a vuestros padres, si os gustó algo, si algo os gustó menos, si os sobrecogió algo, y podéis volver a vivirlo. Nadie muere si es recordado, nadie muere si es recordado, y nosotros no queremos ser olvidados. Queremos mantenernos, pero fieles, si no estaríamos mintiéndoos. Si nos mantuviésemos aquí simplemente solventando, os estaríamos mintiendo, amigos. Seríamos infieles a nuestro espíritu, el que nos mueve, el que me mueve desde que soy un crío. No puedo traicionarme a mí mismo, no puedo traicionarme aunque el resultado sea algo tan violento aparentemente y tan crudo, ¿no? Pero uno tiene que seguir su camino, y en el camino hay pruebas iniciáticas, hay muerte y resurrección. Hay que afrontarlas con hombría, porque os aseguro que me duele muchísimo. Me duele en lo profundo del alma, me duele todo lo que me está atravesando hoy, pero sé que es lo que tengo que hacer, sé que es lo que tengo que hacer. Igual sorprende, y lo he visto que sorprende. A lo mejor porque el que tengo enfrente no sabe lo que tiene que hacer, pero yo sí sé lo que tengo que hacer. Pero oye, ¿cómo te vas? Porque tengo que irme. Tengo que irme para contaros más cosas, para vivir más cosas, para contaros de la forma que sea. Aunque tenga mi radio en mi casa, me da igual. En el futuro, o no radio, yo qué sé. Pero hay que vivir para contar, y hay que hacerlo. Momentos en vivo que nunca olvidaremos, en cualquier sitio, en cualquier lugar, con sonidos diferentes, con la grabadora, luego fue con el minidisc, ¿te acuerdas? Luego fue con la grabadora digital, luego fue con el móvil. Momentos inolvidables. Un individuo, un animal, un ser, una leyenda real que muchos creían propio de imaginaciones calenturientas, como la de Julio Verne en aquella novela 20.000 leguas de viaje submarino. Pero de un tiempo a esta parte, precisamente aquí en Carrandi, los pescadores, las personas que utilizaban palangre o que arrastraban redes, han encontrado hasta 15 cadáveres de este tipo de seres. Este mismo barco, desde el que ahora estoy hablando, y nuestro equipo, Carmen Porter, Carlos Barroso, Katia Rocha y este que os habla, Iker Jiménez, estamos aquí, micrófono en mano, con el micrófono de la cadena SER, para, por vez primera quizá en la historia, describir nuestro abismo. Acabo de encontrar una tumba muy pequeñita que pone que aquí yacen los restos de la que fue María Araya Castillo. Falleció a la edad de 5 meses, el 27 de junio de 1945. Sus padres que la quieren, y es simplemente dos palos y grabado como con una letra muy primitiva. Bueno, vamos a entrar en las entrañas de la pulpería de Humberstone. Muchas personas, incluidas las guías, hablan de extrañas apariciones, de presencias, como si esto estuviera todavía en una burbuja del tiempo. Nos encontramos ya en plena noche en el punto más alto de Sierra Morena, Cerro Cabezo, soledad absoluta, y estamos en un lugar que hace décadas que no se visita, completamente olvidado. A unos 500 metros de la pared sur del santuario se abre lo que se llamó Casa Colomera, completamente derruida. Fue el lugar donde murió la familia Chamorro tras la caída de varios morteros entre el 26 y 27 de abril de 1937. No me digas tú que va a ser justo, sí, MB, una tumba sin nombre, MB, Javi, mira, enfócame. Y esta es la que sí me ha sorprendido, justo en la zona del niño. Ostras, macho, ostras. Aquí yace un joven, precisamente donde aparece eso. Dime. Sí. No me... El joven... ¿Qué dices? Mira, el joven... Félix Martín... Es que es muy fuerte, es que es justo ahí, hostia puta. Este sí que me da miedo, ¿ves? Macho, mira, es que es aquí. Mira cómo estás. Si alguien... Mira, ahora me acaba de dar un... Escucha, si no, calla, calla. Ahora me ha dado un... Se podría romper así, ¿no? Sacar comida. Y eso asomándose ahí. Pero ves, pone el joven. Oye, venid un momento, venid por aquí, por favor. Se ríe el equipo, menos mal, me parece bien que nos riamos esta noche, Clara, ¿eh? Momentos entre tumbas, ¿eh? Parece mentira, entre tumbas, buscando a Mariano Revilla por ahí en medio. Esta grabación tiene más de 10 años. Yo he suelto hasta un taco porque, ¿sabéis lo que os digo? Es la verdad, lo que estaba pasando. Y muchas veces los camposantos, las tumbas, como lugar de investigación, ¿no? Y como lugar de encuentro con lo extraño. Dejadme que os ponga una cosa. Hubo noches mucho más tristes, ¿no? A ver si os acordáis de esto. ¿Cómo recordarlo? Podríamos recordar muchísimas cosas, pero también hemos pasado por momentos tan duros, con emociones parecidas, ¿no?, a la de esta noche. 9 y 9 minutos, 12,5 grados en la Gran Vía. Milenio 3, programa especial. Y os confieso que es el programa al que uno, pues, la verdad es que nunca acaba de saber cómo enfrentarse. Ha muerto un auténtico maestro, Fernando Jiménez del Oso. 63 años, lo decían nuestros compañeros de informativos. Y la verdad es que estamos, pues, un montón de amigos, que en el fondo también aprendimos muchísimo de él. Discutimos muchísimo con él, nos reímos muchísimo con él, viajamos muchísimo con él. Y somos muy conscientes de que hoy, precisamente hoy, para lo que es nuestro mundillo, grande, pequeño, humilde, sincero, a veces equivocado. 1:11, 16 grados. Hoy es un programa especialmente difícil de hacer. Una noche triste para la radio española. Ha muerto Juan Antonio Cebrián, compañero de Onda Cero Radio, director de un programa legendario en la radio española, La Rosa de los Vientos, antes Turno de Noche, programa en el que todos hemos participado y sobre todo en el que todos hemos aprendido. Estamos vivamente impresionados. Ha sido un golpe muy duro cuando hace apenas una hora nos llegaba la noticia, envuelta en llanto de sus amigos, que son nuestros amigos, comentando el fallecimiento de un coloso de la radio. Nunca hubo, creo, para nosotros diferencias de color, racismo radiofónico, ¿no? Yo creo que, aun en compañeros de otras emisoras, esa noche fue de las más dolorosas, ¿eh? Santi, Carmen, lo recordamos muy bien, nos invadió la noticia en plena redacción y dedicamos todo el programa a un compañero que nos hacía la competencia, entre comillas, con el que habíamos cenado hace poco y nos hacía la competencia hasta esa misma semana, ¿no? La radio y la vida tiene esto y te enseña esto, ¿no? Como para andarte con tonterías, con reconcomes, con avinagramientos, ¿no? Como hay tantos, como para eso, ¿no? La radio y la vida que forman un lazo imposible de desenredar en este programa. Aquella noche, la noche del fallecimiento de Cebrián fue dura. Y también fue duro el programa que hicimos en homenaje a Fernando Jiménez del Oso, porque no fue un programa más. Aparte de que todos los que estuvimos esa noche aquí, en este mismo estudio, habíamos compartido muchas vivencias con él, es que veníamos del cementerio, veníamos de enterrarle. Y aún así, en una noche complicada como esta, con sentimientos encontrados a flor de piel, conseguimos montar de la nada, de la más absoluta nada, un programa entero con testimonios de amigos, de compañeros, de discípulos y de maestros. Te voy a confesar una cosa. Esa noche me enganché yo a esto de verdad. Pues muchos secretos, fíjate, ¿no? Hablando de Cebrián, nos escribía gente que dice: hola equipazo, os denosté durante años como mal rosaventero que no os conocía. Os conocí la noche de Fukushima porque le disteis la cobertura que merecía. Ya lo veis, acabo de llegar a la familia. No por ello estoy menos triste, creedme. Y es que desde ese día me enamorasteis y no podía por otra cosa que descargarme vuestros podcasts para conoceros mejor. Nunca me arrepentiré por ello. La radio me ha dado dos días de profunda tristeza. Uno, cuando murió el maestro Cebrián. La otra es hoy. Os odio. Os odio porque os quiero profundamente y os vais. Os he defendido desde que os conocí. No porque me disguste que hablen mal de vosotros, que también. Es que os lo debía por los años de llamaros, cazafantasmas y tonterías por el estilo. Donde vayáis, buscadme. Estaré cerca de vosotros. Un abrazo a todos, Xavi Arena. Gracias, amigo. Nos encontraremos, seguro, seguro. Contadme más cosas, Diego, Javi. Contadme cosas que están fluyendo ahora mismo por ese tejido colectivo de la humanidad, ¿no? Y contamos más mensajes porque esta es vuestra noche especialmente. Pues mira, hay que decir que Milenio 3 es un programa que se ha hecho también con la ayuda de muchos expertos, de mucha gente a la que a veces hemos dado la paliza constantemente. Hemos pedido que intervinieran para darnos su opinión casi a veces a última hora, llamadas a las 12:30 de la noche. Ocurrencias mías, ¿no? Venga, sí, Fermín, sí. Javi, hay que llamar a este. Rápidamente, porque hay que cambiar todo. Esos regalos, ¿no?, que nos da la radio, el directo. Y hay amigos, por ejemplo, como Israel Espino, con la vivimos. Yo recuerdo una conexión mágica en las Urdes que nos llenó a todos de energía. Y ella nos dice: gracias por hacer crecer la magia. Hay otros amigos como Vicente Garrido, por ejemplo, que dice: cuando pasen los años se verá cómo Milenio 3 llenó un espacio muy amplio de la imaginación creadora de toda una generación. Qué bonito, y hay Vicente, gracias. Mucha gente gracias, que ha estado aquí, que nos ha ayudado, ¿no?, a nosotros y que ha formado parte también de la amplia familia de Milenio 3. Fíjense, curioso, lo digo a todos, este mail me ha impresionado, ¿no? Dice, como Rosa Ventero os denosté. Y, no sé, creo que nunca un milenario se ha metido o ha odiado a nadie. Creo yo, ¿eh? No ha habido ese impulso, y esto sería interesante de analizar también en la vida paralela de las redes, ¿no? Había una sensación de lo mío es lo mejor. No sé yo si el espíritu milenario es que no va mucho con eso. Entonces yo no tenía la sensación de haber aquí, habernos metido ni con Juan Antonio, ni con La Rosa, ni con Espacio en Blanco, nunca, ¿no? Creíamos un poco en el cometido que teníamos, cada uno con su estilo, y también porque nos han enseñado que es que el odio y el amargor no llevan a ningún lado, a ninguno, y que uno siembra y recoge lo que siembra. Entonces, claro, bueno, la vida tampoco es fácil. Hemos tenido todo tipo de ataques, lo hemos comentado y no vamos a dar un minuto para eso, pero también es parte de esta historia. Muchas dificultades de todo tipo, muchas batallas internas, muchos intentos de zancadilla. Y veíamos, comprobábamos, que siendo uno y no alejándose, no dejándose atrapar por la oscuridad, si esto sirve para alguien, las cosas salían bien, salían bien. Por tanto, ¿por qué variar ese camino? Parecía lo más difícil. La reacción al mismo nivel de violencia, de insulto, de vejación, podía ser lo lógico y lo humano. ¿Por qué me vas a insultar? ¿Por qué vas a contar mentiras en internet sobre mí? ¿Por qué? Y sin embargo, uno veía que ahí estaba parte de la batalla, esa batalla que continúa y que es transformadora, ¿no? Digo, más movimientos, más cosas, más elementos de lo que está pasando esta noche inolvidable. Sí, muchísima gente, muchísimos nicks habituales. Fíjate, solamente por dar algunos. Por ejemplo, gente como Mariposa Delirante o Noemí Suárez, que siempre han estado ahí últimamente, dice, gracias a vosotros hemos encontrado nuestra verdadera vocación, el periodismo, dicen. Hay grupos de WhatsApp ahora mismo comentando en directo el programa y llevan todo el día, pues, bueno, intentando averiguar qué es lo que iba a pasar esta noche, como al final se ha confirmado. Nos escribe Pac-Man, Iker, ese sabio de la radio, que es una de las personas... Toda una institución, que ¿eh? Más conocen de este medio. Seguramente una de las personas que más ama la radio en este país. Sí, que ha seguido nuestro trabajo... Su blog es Radio Chips. Radiochips.com, sí. Nosotros hemos seguido su trabajo con muchísimo interés, igual que él ha seguido el nuestro, y nos dice, yo escuché el primer programa de Milenio 3 en directo, y estoy escuchando también el último en directo. Estoy feliz de haber sido oyente de La Nave del Misterio. Gracias a todos los que han hecho el programa por hacernos pasar ratos malos y ratos buenos, por haber hecho radio. Y fíjate, nos escribe también un amigo que es Miguel Ángel Cabral y nos dice, os mando un abrazo en la certeza de que esto solo es un hasta luego porque la magia milenaria no acaba nunca. Termino agradeciéndolos este programa con una frase extraída de una carta que yo recibí sin esperarla una madrugada hace unos meses, del propio Iker. Aquella carta terminaba diciendo que el Enteos nos guía. Que el Enteos, el entusiasmo cerca del elevado. Gracias, amigos. Vaya regalos esta noche. Nos escriben también amigos de los que no sabíamos hace tiempo. Manuel y Ana, dicen los ingleses. Dicen, hola, Iker y Carmen, soy Manuel. Nos conocimos en un hotel de Ibiza en 2006. Sí, imagino que os acordáis ya que os contamos algunas historias interesantes. Futbolista del máximo nivel. Me acabo de enterar de que es el último programa y aún no me lo creo. Creedme que os entiendo, ese deseo de emprender nuevos retos buscando nuevas metas o simplemente tomar un merecido descanso o acabar una etapa. La pena es que me quedaré con las ganas de estar presente en un programa en directo, como fue siempre mi deseo. Ahora guardaré como oro en paño esos CDs con los programas grabados desde vuestro comienzo, las primeras temporadas hasta la llegada de los MP3 y estas cosas, aunque nunca será lo mismo. Y en la memoria guardaré la ilusión con la que Ana y yo fuimos a la sierra en la última alerta OVNI, el simple Qué hecho bueno. de mirar al cielo con la gente querida mereció la pena el esfuerzo. La vida sigue y esperamos algún día volver a encontrarnos, aunque sea en la piscina de un hotel, y volver a recordar momentos curiosos de nuestras vidas que al final son lo que quedan, nuestros mejores deseos. Hablando de... Fíjate, Iker, también... Alerta, primero te voy a decir viejas historias. Sara dice, hola, estaba viviendo y trabajando en Copenhague, en el laboratorio, cuando el trabajo no requiere mucha concentración, escucho la radio y podcast. Un día cualquiera estaba escuchando un programa de Milenio 3, era el primer programa sobre arte rupestre. ¿Arte rupestre? Esto me suena, pensé. De repente, Iker dice tres palabras. José María Ceballos. ¡Papá!, grité. ¿Qué emoción. Dices? Mis compañeros no entendían qué me pasaba, Chema. No sabía nada. Mi padre olvidó contarme vuestras aventuras en común en esas cuevas donde mi hermana y yo hemos jugado y pasado horas viendo animales en las paredes. Papá, vamos a ver el elefantuco pequeñín. Está en el castillo y en realidad es un mamut. Gracias por valorarle y por vuestro cariño. Desde mi escepticismo científico, gracias por los buenos ratos, Sara. Bueno, Chema Ceballos, guía con el alma en la cueva, ¿no? Chamán de la cueva, querido amigo, gracias. Gracias porque tu estirpe se comunica con nosotros. Queridos amigos, en todas las cuevas de España y de fuera de España tenemos amigos milenarios. Gracias a todos. La cueva ha sido transformadora e importante para nosotros. Hay gente que también critica, esto es muy importante, Diego, y me vais a comentar qué piensan los más indignados, ¿vale? Me parece importante también. Hablan de premios también, y también vamos a entrar, vamos a comentar todo eso. No, no nos vamos a guardar nada, pero hablabais de alerta ovni, ¿no? Esto no es una alerta ovni, es algo mucho más emocionante. Fermín se quedaba. La calidad no es muy buena, porque hay programas que son como clandestinos, inencontrables. Ahora Carmen os va a contar la intrahistoria de este programa, para que veáis que Milenio ha sido nuestra vida, ¿no? Nuestra vida. Escuchemos. Buenas noches, amigos. Desde Cadena Ser Radio Irún, en la ciudad fronteriza, perfectamente atendidos por Rafael de Miguel, director de esta emisora, y con nosotros, por supuesto, manejando todo en esta emisora, Carmen Porter. Y nos encontramos. Bueno, esta voz que parece de la radio. Claro, cuando yo escucho voces antiguas, digo, me estoy escuchando como voz antigua, qué terrible. Pero es que era Irún, era el 2003. Cuenta. Era el 2003, efectivamente. Era abril. Sí, era finales de abril y era nuestra luna de miel. Cuando lo contamos, la gente dice, pero bueno. Estáis como un cencerro. Sí, yo creo que es que. Teníamos tanto entusiasmo por hacer lo que hacíamos y también tantas ganas de comernos el micrófono, que es que ni aun casándonos ni nuestra luna de miel dejamos la radio, dejamos de hacer el programa. Yo creo que es que ni nos lo pensamos, es que tampoco no. Ni preguntamos, porque si hubiéramos preguntado... Es que no preguntamos. Yo me acuerdo que Marino me decía en los primeros años, oye, pero ¿no os veis de vacaciones? ¿Ya? Y yo creo que teníamos el temor de decir, oye, que como nos vayamos aquí nos quitan. Totalmente, o algo, ¿no? Totalmente, era como... Es que, bueno, nos casamos, pero da igual, hacemos el programa donde estemos, no nos vamos fuera de España porque tenemos que hacer el programa. En Irún. Y entonces, pues nada, en Irún que nos tocó. Y desde allí hicimos, y que además cuando se los contábamos solo desde Radio Irún, nos miraban con una cara como diciendo, estos están mal de la cabeza, sabíamos que hablaban de cosas raras, pero venirse aquí además a una radio muy pequeñita, porque era una radio muy pequeñita, que nos abrieron además, tuvimos que hacer que nos abriera allí la gente a esas horas y tener un técnico, hacer el programa, y sí, bueno, ese era un pequeño secretillo que yo no sé si alguna vez hemos llegado a contar. No, pero es la vida unida a la radio, ¿no? Nosotros... Cuando llega la televisión, que yo creo que mucha gente estará culpando, y para mí la televisión es un mundo maravilloso, maravilloso, lleno de posibilidades y lleno de magia. ¿Magia distinta de la radio? Bueno, es como el que lee un libro y una película. Puede haber buenos libros y buenas películas. Si compartes libro y película, seguramente el libro lo has hecho tuyo, como la radio. Y eso es imposible, ¿no? Os prometo dos cosas, que nosotros vamos a continuar. No vamos a irnos a ninguna radio convencional, repito. No vamos a marcharnos a ninguna radio de la competencia. Y a lo mejor en la competencia no quieren ni vernos, o sea que no seamos tampoco... aunque estaban convencidos de que nos íbamos a la competencia. No nos vamos a ningún sitio. Nos marchamos por nuestro propio pie, con decisión personal, para disgusto de la Cadena SER. Vuelvo a dejarlo claro, ¿no? Y aunque parezca increíble, en el máximo éxito y con el respaldo económico, financiero y de respeto de la Cadena SER. Pero queremos ser honestos con nosotros y con vosotros. Y seguir el camino. El camino es la vida. La vida es investigar, es buscar. Y ahora mismo, es verdad que la tele, a mí me parece un reto apasionante. Yo creo que la tele tampoco tiene ninguna culpa. Y voy a decir otra cosa. Mediaset, Paolo Basile en concreto, ha sido tan honesto y tan amable con nosotros. Y ha habido una cosa que yo voy a decir de mi amigo Paolo, pese a quien pese, y es que he sentido que se sentía orgulloso de nosotros siempre. Siempre. Desde el minuto uno. Será muy criticado y lo que ustedes quieran, y el medio de comunicación más exitoso de este país, al mismo tiempo con muchas críticas, pero con nosotros, cada uno en su mundo, ha sido siempre muy amable, cariñoso y ha confiado en nosotros. Entonces, cuando tú tienes esa confianza, ya no es la tele y lo que ya todo el mundo imagina y dice en las redes, ¿no? Los niveles de ofertas, incluso económicas en la tele y demás. Si alguien nos conoce, a Carmen y a mí, sabe que jamás nos hemos movido en la vida por el vil metal, jamás. Por eso Nosotros no ganamos un mal sueldo en la cadena SER. Bueno, ganamos un sueldo que sería insultante para mucha gente decir que lo dejamos. Entiendo que mucha gente diga, oye, mira cómo está el patio. Pero quiero que me entendáis, que nosotros podríamos seguir exactamente igual. Que no es el dinero, que no es el poder, que no es el ego, que es muy importante estar cada sábado aquí contando cosas y siendo tú el protagonista. Hacedme caso, si queréis creedme. Hay algo que nos obliga desde hace tiempo, además, y sabéis que yo tuve un conato hace unos años, lo sabéis. Tienes que seguir buscando, seguir buceando. La fuerza esa de la vida tiene que seguir dándote experiencias para tú poder contarlo. Pero os prometo otra cosa, que no nos vamos, que ni la tele ni la radio tienen culpa, que la culpa es de un señor que se llama Iker, que oía la radio con su abuela. Y os diré una cosa más, que nos encontraremos. Y que seguramente las redes sean una forma de conectar, y que vamos a experimentar, y que vamos a ver hasta dónde nos lleva eso. Cuando yo empecé con IkerGimenez.com, y lo sabe mi amigo Guille, aunque ahora esté en proceso de llanto XXL, cosa que le agradezco, porque me demuestra quién es, nadie creía en nosotros. Nadie creía en nosotros. Y yo hice internet, IkerGimenez.com, con el libro de internet para torpes. Me acabo de marchar de mi único trabajo más o menos fijo que he tenido en mi vida. Y estaba con un entusiasmo increíble, ¿me entendéis? Dejé la subdirección de una revista con la gran estrella de la época para hacerme una... en un pueblo de Ávila, hacerme una internet con el programa más barato, pero con enorme entusiasmo. Me siento ahora como ese niño, no quiero dejar de ser ese niño, quiero hacer otras cosas y quiero buscar otros rumbos, pero nunca olvidéis, para contároslo, porque si no esto tampoco tiene sentido. No trabajo para mí, trabajo para que también otros sientan lo que yo siento, porque creo que ese es el camino, pero hay que hacerlo. Aunque parezca increíble, hay que hacer cosas anormales, aconvencionales, en el momento de máximo éxito. Que nadie diga que Milenio 3 ya no interesa, que nadie diga que Milenio 3 ya nos gusta, que nadie diga que Milenio 3 es aburridísimo. Antes de eso, nosotros nos marchamos buscando nuevas energías. Será difícil entender, pero os estoy hablando con el corazón, con la verdad que tenemos en este momento. Más cuestiones, más mensajes. Pues nos dice Paola Traides, ya tengo ganas de volver a oíros cuando volváis a tener vuestras alforjas llenas de misterio. Daniel Escudero, tuve el honor hace unos años de pintaros la cunita para vuestra hija Alma, no podía dejar esto, hasta siempre Milenio 3. Nos dicen también, sentir que el final de algo maravilloso es un final triste y amargo es engañar a lo vivido y olvidar lo obtenido. Pues al igual que sin finales no hay principios, sin un final de Milenio 3 no habría esperanza a nuevas maravillas. Saludos de un crítico seguidor que nunca os abandonará allá donde el destino se encamine. Gracias, crítico, investigador y seguidor. Gracias, porque especialmente valoramos a todas estas personas. Es como el mensaje antes de Bruno, ¿no? No voy a decir ni mucho menos contrincantes. Bueno, contrincantes profesionales sí, o críticos, o personas que no les callamos excesivamente bien, pero que con la lupa estaban observándonos. Valoro especialmente esos mensajes, porque es como cuando tú has guerreado con alguien. Si has guerreado honestamente de corazón, no te gusta que tu enemigo se vaya. No te gusta dejar de pelear. No te gusta estar en el mismo sitio. Entonces, es un aire de nobleza que nos llena de orgullo también esta noche, ¿no? Nos dicen también, estoy reuniendo el valor para escribiros esto entre lágrimas, cada vez más de emoción que de tristeza. Tengo 20 años y empecé a escucharos cuando tan solo era una niña de 13. Tal y como Félix lo es para Iker, yo puedo decir orgullosamente que Iker Jiménez y todo su equipo han sido y son mis maestros. Sois mi segunda familia, aquellos que han iluminado hasta las noches más oscuras con una luz tan potente que ha alcanzado todos los puntos de la Tierra. Hoy más que nunca me siento orgullosa de decir que soy milenaria y que formo parte de esta gran familia. Gracias por tantísimas noches de magia y gracias, Iker, por enseñarnos a no perder nunca nuestra alma de niño y afrontar la gran aventura de la vida de una forma tan especial. La nave radiofónica aterriza por un tiempo, pero espero que la nave del misterio siga surcando las estrellas en busca de nuevos misterios e historias que contar. Gracias, amigos. Un fuerte abrazo cósmico desde Cádiz. Desde siempre, qué mensajes más bonitos, qué titulares, qué expresiones, qué reflexiones, cómo aprendíamos. Y había dos chicos pequeños, Diego y Javi, casi niños, que oían Milenio. Yo no sé cómo lo oirían y qué pensarían y si soñaron trabajar aquí. Me contaba Javi que iba a un programa que le puso los pelos de punta y discutíamos sobre cuál era y resulta que era este. El preventorio de Aigües de Busot, pues es un sitio en el que desde antaño, desde hace muchos siglos, se vienen construyendo varios balnearios. Antes era balneario precisamente por las aguas curativas que tienen en ese lugar, unas aguas que vienen de la Sierra de Hombre. Desde entonces, pues iba la gente allí a tomar esas aguas y luego lo compró la Gobernación de Alicante, que lo convirtió en un hospital para niños que sufrían algunas enfermedades como era la tuberculosis. Desde entonces desde que es abandonado, se empiezan a comentar y hay testimonios de gente que se... 3:44, estamos cerca de los 15 últimos minutos de Historia de Milenio 3, ese sueño de radio para despertar y para asombrarse y para vivir el misterio y latir con él. A ti te asustó este programa, ¿eh? A mí este programa me hizo, porque además esta parte en la que Carmen casi me mata, sale al final de un programa en directo desde Alicante, eran ya las 3:40 más o menos de la madrugada, y os juro que tuve que levantarme, encender la luz, tenía una taquicardia que casi se me sale el corazón del pecho, porque yo era un niño muy impresionable, aunque parezca mentira, lo siento, después Javi, de los sitios donde me habéis metido. Y en el fondo estos momentos de radio son los que se quedan grabados a fuego. Y yo esta semana, escuchando estas cosas, era como retrotraerme a los momentos en los que os he escuchado. Así que en el fondo os llevamos muy dentro. Y esta semana he hecho otro experimento, que es escuchar el programa 1 desde el Teide. Soltar al cielo estrellado las primeras palabras de Milenio 3, que eran precisamente sobre ovnis y pilotos. Y de verdad que ha sido un momento absolutamente inolvidable y que me ha llenado de fuerzas. Qué bonita estampa acabas de contar. Qué bonita estampa acabas de contar. Porque lo quijotesco se contagia. Se hacen cosas que parecen increíbles y que están llenas de una enorme belleza. Diego, también hay críticas. Hay que escucharlas. También hay gente que no está nada de acuerdo. ¿Vamos a saber decirles algo? Pues lo mismo que, por ejemplo, Pac-Man decía, hoy ya se puede decir que solamente nos ha faltado un Ondas, que nos lo merecíamos. Hay gente, Iker, te voy a leer un par de tweets, pero digamos que todos son más o menos de este estilo, casi todos los críticos. Hay gente que dice, acaba el programa y ni palabra del contrato de exclusividad que han firmado con Mediaset. O por ejemplo, María José del Valle dice, no leéis ninguno de los tweets que os critican por ese contrato con Mediaset y se os volverá en contra. El contrato de Mediaset no tiene nada que ver con abandonar la radio en sí, porque la opción de ese contrato, ya que queréis saberlo todo, era seguir en la cadena SER perfectamente. Y no desvelamos ningún secreto. Podíamos seguir en la cadena SER perfectamente. Y decidimos personalmente no hacerlo porque teníamos muy claro que el ciclo se había acabado. Es decir, quien quiere ver fantasmas, conspiraciones, claro, es tan fácil, yo lo entiendo, ¿eh? Por eso lo decía. En ningún momento Mediaset nos ha pedido que abandonemos la cadena SER. En ningún momento. Y simplemente lo que vamos a hacer es volcarnos en la tele por decisión propia, por planteamiento propio, y seguramente a nivel de redes sociales, por eso os digo que estéis muy atentos, pero no será ya radio o radio convencional. Pero es muy importante, si queréis, si sentís el nexo milenario, si os sentís huérfanos de algo, y yo no sé si será lo mismo, nosotros vamos a ir experimentando. Y invitaremos a que se suban al carro a todos los amigos, eso desde luego. Y haremos cosas, y creceremos, y experimentaremos, y será una aventura, y podrá salir mal o podrá salir bien, que es lo que tiene la aventura. Pero a través de Nave del Misterio, Facebook, Twitter, guardaros eso como en un viejo lápiz y en una bitácora antigua, ¿no? Ahí está el nexo con nosotros también, aparte de la tele, claro. Y haremos cosas. Y ojalá Mediaset nos permita, ¿no? Teletransportar esas cosas con toda la fuerza. Pero no es otra emisora, no es otra radio. Y repito, es normal, la decisión que no es nuestra. Se lo crean, ¿eh? Claro, es normal. Es normal, sí, porque... que nos han presionado. Que... No, y que nadie hoy en día deja el micrófono de, claro, la cadena SER. A cambio de nada. Y es normal. Es la, hombre, no la se lo creían aquí, pues imagínate la gente. Es la radio más escuchada en España. Este es el programa más escuchado. En internet, en el mundo, internet, en castellano. En el mundo. ¿Cómo lo dejas? ¿Para ponerte a hacer el tonto en una web de no sé qué? O... Es que es absurdo. Yo lo entiendo. Yo entiendo que, entiendo que la que gente no yo se también lo crea. Yo lo también entiendo, como entiendo que aquí tampoco se creyeran y estuvieran seguros que nos íbamos a otra emisora. Pero es la realidad. Cuando nosotros decimos se acabó, es que se acabó. Y cuando tomamos las decisiones, las tomamos con todas las consecuencias. Tú sabes que en el 2012 yo tomé, sí, esa decisión. Creía que había llegado el momento, que habíamos dado lo que teníamos que dar. Y fuiste tú lo que me frenaste. Mucha gente me lo recuerda. Ahora yo no sé lo que va a decir la gente. Oye, No sé lo que podéis pensar. Es verdad que fue Carmen la que me hizo recapacitar. A lo mejor ese momento... No, porque no hubiéramos hecho otras cosas que hemos hecho, ¿no? Mm. Pero yo hemos creído que ahora sí. Yo entiendo que la gente no lo entiende. Entiendo que no nos entendáis. Sí, pero os aseguro que es la verdad. Que nuestra vida ha cambiado. Que nuestra nena ya los fines de semana nos decía, oye, papis, no os vayáis. Que tenemos que vivir con ella también esos fines de semana. Que tenemos que hacer nuestra vida con ella, buscando misterios. Y que, como bien decía, sí que hay que llenar esas alforjas para volver algún día. La radio siempre nos ha encantado, ha sido nuestro medio desde que empezamos. Siempre hemos querido comunicar y lo seguiremos haciendo, sea de la forma que sea. Pero tienen que entender que es un cambio de ciclo. Cambio de ciclo, sí, señor. Que los ciclos se acaban y empiezan otros nuevos. Y que pueden ser mejores o pueden ser peores. Eso el destino lo decidirá. Pero nuestra decisión es rotunda, está tomada, ha sido consensuada entre los dos. ¿Y ha sido nuestra decisión? Totalmente. Que es lo bonito. Sí, y si nos equivocamos tú y yo, con todas las consecuencias. ¿Sabéis el ciclo? Bueno, lo voy a contar al final. Es como si hubiera un bucle extraño, ¿no? Al final, si quiero hacer radio o contaros cosas, pues tendré que coger un micrófono, enchufarlo al ordenador y contar cosas. Por lo tanto, será como volver a cuando hacía mis programas en un cassette. Al final no ha cambiado tanto. Si quieres contar, contarás. Si no tienes nada que contar, no contarás nada. Si te quieren escuchar, escucharán. Pero esa es la historia. En cuanto al premio Ondas, por ejemplo, ya que podemos hablar, que quedan 10 minutos, a mí al principio me sorprendía, pero esto es políticamente incorrecto. Digo, jolín, estamos llenando estadios de pabellones a la 1 de la mañana, gente joven. Hemos reinventado las dramatizaciones. Somos el programa más descargado en el mundo en internet, con lo que eso provoca. Y mil cosas que ya sabéis como fenómeno. Pero el segundo año, tercer año, ya vi que no iba con nosotros y tuve un giro, no sin dolor, porque os voy a mentir. Hubo alguna vez que me dolió, por ejemplo, pues no estar en los carteles de la cadena SER. Recuerdo con Mariano pues estar un poco dolido al principio, pues hablo del 2004. Dices, jolín, me gustaría, ¿no?, tener ese apoyo. Y luego hemos sentido muchas cosas el apoyo de la cadena SER, muchísimas veces, en muchas cosas. Y nosotros no podemos, desde luego, pedir ningún galardón, porque el galardón, que sea, lo decidirán unas personas y unos jueces. A mí me gusta mucho que a Antonio José les le dieran el Ondas en su día y que al profesor Darbó le dieran, con dos programas de misterio, el Ondas en su día, 75 y 79. Yo comprendí un día, y bastante pronto, enseguida, y es parte del aprendizaje, si no estás muerto, estás muerto, atrapado por tu ego, que a contracorriente siempre, y que el único premio, suena excusa, ¿verdad? Pues no lo es. El único premio de verdad, el único, es el insobornable, el que no lo da un jurado, el que lo dan las miles de personas que te apoyan o no te apoyan. Ese no se compra ni se vende. Ese surge de algo que es tan misterioso como la energía que hoy nos recorre. Ese no se puede modificar, ese no se pone en una publicidad, ese no vale dinero. Y ese hace que tú estés 14 años en un sitio y 10 en la tele. Y ese premio es algo que va más allá de los galardones, de los tesoros. Lo otro son egos y lo otro son historias que te pueden atrapar. Nunca he sentido tristeza ni pena, y tú lo sabes, nunca. Lo que hemos hecho es seguir nuestro camino y estar cerca de ese premio que sois vosotros. Y ahora llega un momento bastante duro para todos. Es la despedida. Fermín, amigo, coge el micrófono, anda. Hasta siempre, compañero. Ha sido un honor. Ha sido un honor. Un abrazo muy fuerte. Comandante, ha sido un honor, Santiago Camacho, estar en tu equipo y en tu ejército amistoso. Pues lo ha sido. Solo quiero decir una cosa, y es que dentro de 7 minutos, y voy a comerme solo uno de esos 7 minutos, se me va un ser querido. Los seres a veces no tienen por qué ser humanos, no tienen por qué ser perros. Se me va una criatura en la que he puesto mucho amor. Se mira con los pitos de las señales horarias como si fuera la señal del marcador cardíaco de un moribundo. Y echaré mi lágrima, como todo el mundo, cuando se le va un ser querido. Y luego no cabe otra, pues, que coger el petate, seguir tu camino, llevar en la memoria a ese ser querido y hagas lo que hagas después, intentar que se sienta orgulloso de ti. Gracias por todo, Clara. Ha sido un honor. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias a los oyentes. Y oye, que yo voy, sigo buscando pisos muy baratos para la inmobiliaria Tahoces, ¿eh? Que lo sepan. Exacto, para seguir investigando y contando. Claro que sí, compañera. Noel, ha sido un honor, amigo. Ha sido un honor. Muchos años, ¿eh? Muchas músicas. Miles de músicas. Miles de emociones. Gracias. Me levanta el pulgar. Diego Marañón. Ha sido un honor, compañero, y me siento muy orgulloso de haber contado contigo. Para mí también lo es, no sabes hasta qué punto. Gracias a vosotros, gracias a los oyentes. Y bueno, en fin, mañana queda un día menos para que el dragón vuelva a rugir otra vez. Habla Diego del dragón, la sintonía de Evangelis del disco China, que ha sido nuestra cabecera. Aunque iba a ser esta, Diego, tú lo sabes bien, ¿verdad? Millennium Hans Zimmer iba a ser la cabecera mítica. Mi favorita. Esta música, sí, es preciosa. Javier Pérez Campos, que nos quedan muchas aventuras por vivir. Estoy convencido, seguro que sí, que los Daimones nos seguirán protegiendo a todos, que seguiremos en el camino, gracias a todo el equipo de Milenio 3, pero sobre todo gracias Iker, gracias Carmen, por todo lo que nos habéis dado y por la confianza que pusisteis en mí. Me quedo con esa imagen, en el Teide, oyendo el primer programa, y con ánimo, eso es lo que queremos. Carmen María Porter, gracias por tanto, por aguantarme, por soportarme, por mis caras en la radio, por mis manías en la radio, por mi insoportabilidad a veces en la radio buscando el clima perfecto. Gracias por ser compañera, por ser fiel escudera, por ser maravillosa amiga en la vida y gracias por esto que es un proyecto que hemos hecho juntos con el entusiasmo de siempre. Y sin desviarnos mucho de aquellos que éramos sin ir uno, aunque la vida nos haya cambiado tanto, y creo que para bien. Gracias, gracias, gracias. Qué difícil me lo dejase. Gracias, gracias a ti, Iker. Compartimos vida, compartimos trabajo y es muy fácil. Es muy fácil cuando se tiene a tu lado una persona como tuya, un equipo como el que tenemos. Nuestro hijo hoy se apaga un poquito, pero siempre estará con nosotros, siempre lo llevaremos como el primer hijo que tuvimos. Será el hijo varón, porque llamándose Milenio 3 ya tenemos a la niña que es Alma, pero este hijo radiofónico quedará en la memoria de muchas personas y también en nuestro corazón, porque ha sido una creación nuestra. Porque desde ese año, desde ese verano, como siempre repito, el más largo de nuestra vida, nunca nos ha abandonado y creo que seguiremos haciendo el camino juntos, teniendo otros hijos radiofónicos o no radiofónicos, literarios o no literarios. El caso es que el camino se hace unidos y eso sí que no va a cambiar nunca. Seguro. ¿Hay alguna? Creo que hay, no sé, hay un archivo, una voz que pone Alma. ¿La tenéis por ahí? Pónmela un momento, por favor. A ver si no la localiza. Ponme. A ver, Alma, ¿qué viste tú en Ibiza cuando estabas cenando? Gambitas. Muy bien, cenabas gambitas. Muy bien, cariño. ¿Y qué viste en el cielo? Un ovni. Vale, ¿y ese ovni tenía luces? Sí. ¿Y de qué color eran esas luces? Amarillo y rojo. ¿Amarillo y rojo, cariño? Sí. ¿Y qué viste, un ovni o dos? Dos. ¿Dos? ¿Y el otro de qué colores era? Amarillo y rojo y blanca. Súbelo. Y dos. Súbelo, que suba la música de Hans Zimmer. Bueno, querida hija, igual te dicen un día, tu padre fue un loco Quijote, pero acabó su trayectoria con tu voz. Porque realmente cree que la radio, este trayecto, ha hecho mejor a otras personas. Hemos intentado con toda nuestra fuerza simplemente reencantar con la vida a otras personas, hija. Y bueno, tu padre hizo Milenio 3 con muchos amigos, creyendo en la fuerza de la radio, en el enigma de la radio, en que la radio era una fuerza mágica y extraña que era capaz de conectarnos con la esencia, con lo que quizá perdimos algún día, con el ser humano que tiene todas las posibilidades, con la luz que espero que tú descubras, y contigo los niños y las niñas del mundo, de este mundo enfermo, de este mundo terrible, de este mundo que sin embargo siempre nos deja un resquicio para la esperanza. La radio también es esperanza, utilizada para eso, utilizada para creer en el futuro, para creer en un futuro que seguro que es bueno. Gracias a ti, gracias a todos los niños que nos seguirán a través del podcast Más Allá del Tiempo, y gracias a ti, amigo oyente, amiga oyente, que has estado y siempre, en cualquier pueblo, en cualquier aldea, gracias por creer en nosotros, gracias por haber hecho esta aventura de maravilla, esta aventura de asombro, esta aventura de sueño hecho palabras. Milenio 3, hasta siempre. Gracias. Milenio 3. Cadena Ser.